En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Sirvan estos primeros minutos de programa para recordar la labor realizada por el biólogo español Gonzalo Alonso Hernández, que falleció de un disparo en la nuca en el Parque Estatal de Cunhambebe, en Brasil. Desapareció hoy, hace justo una semana, y el martes fue encontrado su cadáver cerca de una cascada. Su esposa, María de Lourdes, había informado a las autoridades de que su marido había tenido problemas con sus denuncias con los cazadores furtivos, con los extractores ilegales de palmito, con los ganaderos que provocan incendios en la zona para luego cultivar. Se han abierto varias líneas de investigación en torno a lo sucedido y esperemos que den su fruto, que se consiga detener al responsable o a los responsables. Si finalmente se concluye que fueron desalmados terroristas medioambientales, confiemos en que la justicia brasileña no sea laxa. Es inevitable recordar el caso de Dayan Fossey, ¿verdad? Aunque hay quien apunta a un joven investigador, a celos profesionales, lo más probable fue que los propios cazadores furtivos acabaran con la vida de la conservacionista. Ahora, ¿qué ocurrió con el responsable o con los responsables? Bueno, pues esperemos que esta vez llegue a buen puerto la investigación. Nosotros comenzamos aquí en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Marian Moreno al frente de la parte técnica, en la redacción, con un nuevo reportaje debajo del brazo, Borja de Jorge y de Madrid. Saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Gonzalo, el biólogo, será enterrado finalmente allí, en Brasil. Las autoridades han, con motivo de la investigación, han evitado, no permiten la incineración del cuerpo, como deseaba el fallecido, que quería que sus cenizas se esparcieran en el lugar donde vivía y trabajaba. Y es que podrían perderse pistas clave para la resolución del caso. Precisamente esta noche analizaremos la importancia de la labor que se realiza en la sala de autopsias junto a nuestra criminóloga de cabecera, Elena Merino. Esto es una firmita de Mariano José de Larra. No se lee en este país porque no se escribe, o no se escribe porque no se lee. Mariano José de Larra, también conocido como Fígaro, duende, bachiller, el pobrecito hablador, esta noche es un protagonista principal. Si queréis saber por qué, en breve visitaremos el Museo del Romanticismo junto a nuestro historiador favorito, Nacho Monzón, y descubriréis por qué. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Eso digo yo, ¿por qué no? ¿Por qué no con un DeLorean o con un ordenador IBM? Me llama poderosamente la atención el capítulo que Lorenzo Fernández Bueno dedica a los viajeros en el tiempo, así que qué mejor que nos lo cuente él esta noche. En DeLorean no, por supuesto, vendrá en su Harley, seguro. Cuando contemos tres, será teletransportado a través del espacio y el tiempo a su banco en París. Acérquense. Porque cuanto más cerca estén, menos verán en realidad. Fragmento de la película Ahora me ves. El título no hace justicia a la película, ¿eh? Película de magos, de trucos, de engaños. El objetivo, hacerte ver lo que el mago quiere que veas. En su caso, ¿había truco? Nos preguntamos. Ninel Sergeyevna Kulagina, la mujer rusa que en los años 70 del pasado siglo decía mover objetos sin tocarlos. Y no es lo que estáis pensando. Recuperamos esta noche las crónicas del misterio que Bruno, Lorenzo, Manuel y Silvia dedicaron a Nina. Y de Nina Morina, Áurea Molina, creo que el marcador de esta noche por el momento está a cero, pero cuidado porque el más mínimo error, nuestra filóloga de cabecera lo detectará y acudirá rauda y veloz con su bolígrafo rojo a sacarnos los colores. Como sabéis, tiene permiso para interrumpir el programa cuando le plazca. Así que seremos cuidadosos, trataremos de no meter mucho la pata y en Galicia lo que haga falta. Metemos la pata, el pescuezo, nos sumergimos, la visitamos, la recorremos cuantas veces nos lo pida el cuerpo. Así que hoy regresamos junto a Rosa Samer, recorreremos las Islas Cíes y como sé que en el fondo sois unos curiosos y cotillas, mira que os dije que no lo escucharais, ¿eh? Pero lo hicisteis, más de 2.000 escuchas en menos de 24 horas. Del spoiler, ¿habrá acertado Álvaro Velasco con sus predicciones? ¿Sabrá nuestro viajero en el tiempo de qué hablaremos la próxima semana? Lo descubriremos antes de que acabe el programa. Ahora, como le he cogido gusto, repito osadía. En un instante hablamos con Mine Kawakami y de ese año dual España-Japón. Pero antes, pongámonos en contexto, ¿sí? Sé que lo dije la semana pasada, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Esta vez es verdad, que empieza la liga y la semana próxima empezaremos una hora más tarde el domingo, así que aprovechad. Espero que os guste, bienvenidos. Esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Que os cuente una historia que ocurrió hace 400 años en una localidad cerquita de Sevilla, concretamente a tan solo 12 kilómetros de la Tierra Llana, aquella que llamaron los árabes Isbililla y los romanos Hispalis. Allí aconteció un hecho que marcó para siempre a su población, a sus habitantes, que aún hoy llevan en su nombre vestigios de aquel suceso. No se trataba de recibir a unos extraños o unos extranjeros cualesquiera. Aquellos que recalaron en Coria del Río, un buen día 23 del mes de octubre de 1814, habían emprendido un largo viaje un año antes. La embajada Keicho llegaba a España y entre los miembros de la expedición, un español, el franciscano Luis Sotelo, y junto a él, en esta aventura, nuestro protagonista. Él es un pionero. A él se le encomendó la misión de establecer contacto y relaciones comerciales con la nación más poderosa del momento. Esta es la historia del samurái Hasekura Tsunenaga, embajador oficial japonés que cruzó el Océano Pacífico, el Atlántico, que navegó por el Mediterráneo y que regresó a su país para contarlo. Hasekura Rokuemon Tsunenaga. Contaba con tan solo 11 años de edad Hasekura cuando los primeros japoneses alcanzaron Europa, porque es justo reconocer que aunque se conmemoran 400 años de relaciones España-Japón, la embajada de Tsunenaga no fue la primera. Sí es cierto que fue la primera en abrir la ruta hacia el este, pero hubo una previa. Se trató de la embajada Tensho, que partió hacia Europa en 1582. Tres daimios, tres señores feudales japoneses, patrocinaron la expedición, Omura, Otomo y Arima. Ellos fueron quienes propusieron al noble Mancito Ito que viajara al Vaticano. Lo consiguieron navegando siempre hacia el oeste, y como en el caso de Tsunenaga, fue un religioso quien la concibió, el jesuita Alessandro Valignano. Los jesuitas llevaban más de una década predicando y evangelizando el país, habían adquirido cierta relevancia, al igual que los franciscanos disputaban el territorio. Pero cuidado, porque más allá de esa misión religiosa, no nos engañemos, los españoles, los portugueses, holandeses, ingleses, buscaban en Japón algo más que ampliar el número de fieles, la posibilidad de extender sus dominios, de establecer puertos seguros, de hacer negocio en definitiva, de ser más poderosos y controlar mares y océanos. En este sentido, el primer acuerdo comercial entre España y Japón, en el que se suele hacer referencia, nació de un naufragio en 1609. Mar, travesía, tormenta. En 1609 el galeón San Francisco partía desde Manila rumbo a Norteamérica, hacia el imponente virreinato de Nueva España. Hacia allí iba, allí estaba don Luis de Velasco y Castilla, pero el galeón no llegó acabó destrozado en las costas de Chiba, cerquita de Tokio. Su capitán era Rodrigo de Vivero, gobernador de las Filipinas, que aprovechó la ocasión para reunirse en Japón con el entonces gran shogun, el shogun Tokugawa Ieyasu, que no solo accedió a que repararan el galeón dañado, sino que se comprometió a establecer unos astilleros en el este de la isla en los que se pudieran calafatear y construir barcos como se hacía en Europa. Ese encuentro es crucial en nuestra historia. Acaeció el 29 de noviembre de 1609. El shogun, además de ordenar erigir estos astilleros, permitiría atracar allí a los barcos españoles, a los que procedían de Filipinas, a los que vinieran de Nueva España. ¿Y a cambio qué obtendría Tokugawa Ieyasu? Pues tal vez, ante esta pregunta, su decisión fue la de enviar una legación a Nueva España. ¿Para qué? Para cerrar un acuerdo comercial. Y aquí es cuando de nuevo nos encontramos con el franciscano Luis Sotelo, a quien antes vimos llegando a Coria del Río junto a Hasekura Tsunenaga. Fray Luis Sotelo, sevillano, el mismo que se embarcó en el galeón San Buenaventura junto a 22 japoneses hacia Nueva España. Esto ocurría ya en 1610. Era el enviado a Nueva España y el objetivo era negociar en nombre del shogun con el virrey español, que por aquel entonces era don Luis de Velasco, palentino él, de Carrión de los Condes, marqués de Salinas, y que llevaba muchos años en el Nuevo Mundo. Fue virrey del Perú, de Nueva España por dos ocasiones. En su segundo mandato, de hecho, fijaos, contaba con 70 años cuando le otorgaron el cargo. Don Luis, ante la expedición de su tocayo franciscano, lo que decidió fue nombrar a Sebastián Vizcaíno embajador en Japón y enviarlo hacia allí en el año 1611. Tal vez lo quería lejos porque Vizcaíno no era hombre de fiar. En su anterior misión en California había exagerado los resultados de sus hallazgos e incluso su cartógrafo fue mandado decapitar por mentir en el informe. Dijo que había encontrado buenos puertos para atracar cuando no fue así. Lo cuentan Carlos Canales y Fernando Martínez Lainez en Banderas Lejanas. Vizcaíno debía tener algún protector de alto nivel en la corte porque tras este fiasco el propio rey Felipe III fue quien promovió que se le ofreciera un barco a Vizcaíno y una nueva misión con el objetivo de fundar una colonia. Así pues, Vizcaíno zarpó rumbo a Japón. 1611. Debía reunirse con el shogun y además, claro, tratar de hacer negocio, localizar las islas ricas del oro y de la plata. 3 años más tarde, Vizcaíno no solo regresó a Nueva España con las arcas vacías de oro y plata, sino que cuando lo hizo, no lo hizo en su propio barco, porque acabó destrozado. Nuevo fiasco de Vizcaíno. Tuvo que ser rescatado por los japoneses, los mismos a quienes, según cuentan las crónicas, trató sin ningún tipo de diplomacia, sin respetar tradiciones, costumbres, nada. Aún así, la diligencia japonesa quedó patente. Fue el señor feudal de Sendai, el daimyo Date Masamune, quien se encargó de poner todos los recursos disponibles a disposición del navegante español. ¿Para qué? Para permitir su regreso a Nueva España. Fue entonces cuando, atención, Date Masamune pergeña una misión aún más importante. Convencido por el franciscano Luis Sotelo, ¿por qué no Nueva España? ¿Por qué no desde Nueva España llegar a Europa? El señor feudal obtuvo el permiso del shogun, ordenó enviar una delegación a España y al Vaticano, con el objetivo de solicitar el establecimiento de relaciones comerciales y el envío de misioneros a Japón. Preferiblemente franciscanos, como Sotelo. Luego ya veremos por qué. Sotelo, que estaba en disputa con los jesuitas, los franciscanos, claro. Año 18 de la era Keicho, año 1613 de nuestra era, hace 400 años, se pone en marcha la embajada Keicho a Europa. Es aquí donde surge la figura de nuestro protagonista, Hasekura Tsunenaga. Para él se construye la Nao Date Maru, que sería rebautizada por los españoles como el galeón San Juan Bautista. Fijaos, 45 días tardó en ser construido el galeón. En el proyecto participaron 3.000 carpinteros, 800 constructores navales, 700 herreros. El barco se botó al mar en octubre de 1813. El viaje comenzó el día 28, con nada más y nada menos que 180 hombres a bordo, 22 samuráis, 120 comerciantes, personal de servicio, 180 personas de Japón, de España, de Portugal, que se dirigen hacia Acapulco. Allí arribarían 3 meses más tarde, con Sebastián Vizcaíno como pasajero y Hasekura Tsunenaga como capitán. Y a su lado, Fray Luis Sotelo. El 25 de enero de 1614 llegan a Nueva España. Parte de la tripulación se queda allí por orden de Hasekura, que esperaba encontrarlos a su regreso de, para nosotros, el viejo continente. Bueno, os quedáis aquí, cuando regresemos nos ayudáis a llegar de nuevo a Japón. Otros pocos desembarcaron, por cierto, también en junio, porque el viaje prosiguió, acabaron en el Caribe, y tampoco partirían hacia España toda la expedición. Fueron unos poquitos los que se quedaron allí y muy poquitos los que partirían hacia España. Fueron, por cierto, los primeros japoneses en pisar La Habana, de donde partirían, como decimos, solo aquellos que Hasekura escogió para acompañarle a bordo de otro galeón, el San José, el comandado por don Antonio Oquendo. De La Habana partirían el 10 de junio para por fin alcanzar Sanlúcar de Barrameda el 5 de octubre de 1614. Y dice Scipione Amati, que narra en la historia del reino de Boshu, como se conocía entonces en Japón, que llegaron por fin a salvo y que la ciudad se volcó en su recibimiento, como no puede ser, con palmas, fijaos ahí, y caballos, y carrozas, se mandaron carrozas, cabalgaduras, un gran número de caballeros y de nobles para escoltarlos, formando una gran cabalgata de solemnidad, siempre procurando con gran diligencia mantener satisfecho el ánimo del embajador con todos los placeres y regalos posibles, ofreciendo ropas nuevas a su séquito, a sus ayudantes, para resplandecer con más decoro y pompa aún si cabe a la entrada de Sevilla. Eso es lo que cuenta Scipione Amati. ¿Y las espadas? ¿Qué me decís? Que no eran espadas, hablaban de cuchillos o cuchillas. En realidad eran sables. Bueno, pues hasta ahí se dirigieron 20 días más tarde, como cuentan las crónicas que se recogen en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. El enviado de Masamune traía 30 hombres japoneses con cuchillas, con su capitán de la guardia, dos flecheros, alabarderos, lanzas pintadas y cuchillas de Abara. Por cierto, que como decíamos, esas cuchillas, pues, eran katanas, samuráis. Una de ellas, por cierto, Hasekura la entregó a modo de ofrenda agradecimiento a la ciudad de Sevilla. Y sabéis lo que cuentan las crónicas, que la espada se conservó hasta que la chusma la robó. Bueno, de Sevilla partieron el 25 de noviembre con destino a Madrid. En esta misión, que aparentemente no trataba de religión, sino de amistad, dicen las crónicas, amistad, que hay que entrar a hablarla con Felipe III, por supuesto, a quien no le llega información demasiado amable de tierras lejanas. El ofendido vizcaíno, que allí le dejamos, ¿os acordáis?, pues no le debió dar muy buenas referencias del embajador nipón. También es cierto que Japón, allí en Japón, empezaron por aquel entonces a verle las orejas al lobo. Tal vez portugueses, holandeses, españoles, ingleses, pretendieran algo más que convertir a infieles. Tal vez su objetivo último fuera el de dominar el territorio. Por tanto, comienza el aislamiento de Japón, el rechazo de lo ajeno, la persecución de religiosos, el periodo Sakoku. Aún así, el rey Felipe III accede a escuchar la misión de la embajada. El 30 de enero de 1615 se le entrega la carta de papel dorado, traducida al castellano. ¿Por quién? Por Fray Luis Sotelo, que hizo de intérprete en todo momento. Escuchó a Hasekura, el rey. Le escuchó reclamar religiosos, la protección de la corona al comercio entre el feudo de su shogun y Nueva España, y un permiso especial para bautizarse. Aquí estamos ya en la iglesia, porque sí, a todo dijo que se lo pensaría, que lo transmitiría al Consejo de Indias, porque a tenor de las noticias que tenía, mejor pensárselo. Pero accedió a que Hasekura Sunenaga se bautizara, porque de otra manera no podría reunirse con el Papa Paulo V en el Vaticano. Así que el 17 de febrero, Hasekura Sunenaga fue renombrado. Fue llamado Felipe, por el rey, Francisco, los franciscanos, Hasekura o Fasekura, Fasikura, según las crónicas. Pues ahí tenemos a Felipe Francisco Hasekura. Apunta muy bien Víctor Valencia Japón en la web de Corea del Río cómo las ansias de ir a visitar al Papa puede que fueran aún mayores por insistencia del franciscano, ¿veis? Por sus ambiciones. Fray Luis Sotelo reclamaba ser obispo, fijaos, obispo para el Japón oriental, además de subsidios, money money, y ornamentos para las iglesias. Ahí es nada. Bueno, de momento a Felipe III ya le sacaron 4.000 ducados, que fueron los que les permitieron llegar al Vaticano. Partieron de Madrid hacia Barcelona, pasando por Zaragoza, Fraga, Lérida, y de allí a surcar el Mediterráneo. Aunque, atención, tuvieron que abortar el viaje. Tuvieron que hacer escala en Saint-Tropez, porque Mal tiempo, tuvieron que detenerse. Y aquí vamos a hacer un alto en el camino. Fijaos qué imagen tan bonita, la de Matrix, cuando ralentizan la cámara. Y si lo ponemos en contexto, tenemos a Hasekura en Saint-Tropez intentando comer, no con cubiertos, sino con palillos. Dicen las crónicas, nunca tocaban la comida con sus dedos, sino que usaban dos pequeñas varas que ellos sujetaban con tres dedos. Por lo tanto, vemos a Hasekura, la cámara se gira, va rotando, y no se cae el trocito de comida. No, mira cómo lo coge y... Ahí va, ha estornudado. Tranquilos, no pasa nada, porque dicen las crónicas que soplaban sus narices en papeles de seda suave del tamaño de una mano, que nunca lo usaban dos veces y que los arrojaban al suelo después de usarlos. Y que la gente tan contenta, los japoneses, y la gente que se precipitaba a recoger los Kleenex, vamos, los pañuelitos que habían usado los japoneses. Bueno, tremendo esto. Después de este momento de relax, regresamos a la crónica del momento. Porque, al igual que ocurrió con Cuba, la visita de Hasekura y de sus hombres a Francia fue la primera relación con el país nipón. No así con el Vaticano, como os contaba antes, otro embajador lo logró previamente. No en vano, en noviembre de 1615, la hazaña fue reconocida por Paulo V, que otorgó a Hasekura el título de ciudadano romano. Pero poco más, ¿eh? El título de ciudadano romano y hasta ahí, porque el Papa, como Felipe III, que estaban alineados, ya eran conscientes de la expulsión de misioneros en Japón y de la persecución de la fe cristiana. Así que Fray Luis Sotelo se vio con los bolsillos vacíos. De obispo, nada de nada. Y de reliquias, tampoco. Tuvo que reclamar más dinero al rey, no solo para su sustento, para poder regresar a España, sino para tratar de curar a Hasekura, que ante el regreso, al ver que su viaje era infructuoso, cayó enfermo. Una vez en España, Felipe III informa a la delegación que no atiende sus peticiones, por lo que el embajador y su séquito deben regresar a Japón con las manos vacías. Hasekura cae de nuevo enfermo y el definitivo embarque de regreso se retrasa. Finalmente, el 4 de julio de 1617, 19 miembros de los 30 que arribaron a Sanlúcar parten de vuelta a Nueva España y de allí, en un viaje más corto, hacia Manila, escala en Manila y finalmente Japón. Los 2 años que tardó en regresar a España y los otros 2 de vuelta a Japón los hemos sobrevolado porque el tiempo no nos deja entrar en detalle, pero sí me gustaría detenerme en 2 momentos. Uno de ellos es el momento de la muerte de Hasekura. Dicen que a su regreso la enfermedad le ganó la batalla. También dicen que fue perseguido por profesar la fe cristiana. Otros dicen que la abandonó o que de practicar el cristianismo lo hizo, pero en secreto. Hay incluso quien apunta a que fue obligado a hacerse el seppuku, lo que nosotros llamamos vulgarmente la harakiri. Que su familia también, dicen que su familia también fue ejecutada o condenada a morir de hambre, sin honor. Pero que con los años se reconoció que Tsunenaga cumplía órdenes y que, por tanto, no era culpable. Se devolvió el honor a la familia. Pero sí, pudo haberse hecho el seppuku y fallecer. La fecha, nuestro hombre murió en 1622 y su tumba se halla actualmente en el templo budista en Fukuji. Su leyenda, su hazaña merece ser reconocida. Fijaos, la siguiente embajada oficial japonesa a Europa no se produjo hasta 2 siglos y medio después, en 1862. Y por cierto, no se me olvida, el otro aspecto en el que me gustaría detenerme era en esos 2 años antes de zarpar y en el número de miembros que acompañaban a Hasekura. Llegaron 30, recordaréis, marcharon 19, y es que la visita de la embajada marcó, como decíamos al comienzo, un antes y un después en Coria del Río, donde algunos de sus habitantes aún conservan el apellido Japón, como don Víctor Valencia Japón, a quien cité anteriormente y a quien os recomiendo leer en la web del Ayuntamiento de Coria del Río. Y si visitáis, por supuesto, Coria del Río, no olvidéis fotografiaros junto a la estatua que allí se erige en su honor, en honor del embajador Hasekura Tsunenaga. Por cierto, seguid atentos, porque alguien que conoce bien a Hasekura Tsunenaga es nuestra siguiente invitada, porque para mí es un placer esta noche contar con ella en La Rosa de los Vientos. Seguid atentos, que la tenemos por aquí muy cerquita. el rumbo de La Rosa de los Vientos con Martín Expósito. En Onda Cero. Es una delicia, e incluso yo diría que sacrilegio hablar por encima de lo que está sonando. Es alguien a quien conocéis, pianista, ha sonado muchas veces en La Rosa de los Vientos, le tenemos un especial aprecio, un cariño muy especial, a Mine Kawakami, con quien vamos a hablar esta noche. Creo que le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, Mine. Hola, buenas noches, Martín. Es un placer, permíteme darte las gracias por este nuevo disco que suena muy bien, que se titula Sonata Samurai y que, bueno, pues he disfrutado muchísimo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias otra vez por invitarme a esta hora y estoy muy contenta y muy feliz de poder hablar contigo de nuevo. Uh-huh. Y me alegro muchísimo que te gusta el nuevo disco, sí, Sonata Samurai. Uh-huh. Tienes un poco diferente, ¿verdad? Sí. Sí. El piano es genial, es que es maestra, vamos, es cierto. Luego dices de Chucho, pero que Chucho también te ha felicitado personalmente, ¿verdad? Sí, exactamente. La semana pasada, de repente me llamó así directamente y me dijo que le ha gustado muchísimo el disco y me ha felicitado. O sea que sí, ha sido una sorpresa porque casi nunca me llama para decir estas cosas, pero bueno, pues estoy muy orgullosa de su llamada. Y muy atareada. Te agradecemos especialmente que compartamos estos minutitos, te hemos entretenido un poquito, porque tienes una agenda muy repleta, especialmente en este año que estamos viviendo, año dual España-Japón. Exactamente, sí. Este año en Japón, España está celebrando pues la amistad de 400 años, porque uh-huh. Este año ha pasado 400 años después de la primera llegada de un diplomático japonés, ¿no? Uh-huh. Entonces me han nombrado como embajadora de música y yo hice la música oficial para este evento y acabo de también dar varios conciertos para inaugurar este evento, ¿no? Uh-huh. ¿Compusiste el tema oficial, Espíritu? Exactamente, sí. Yo quería componer un tema para unir dos países o dos paisajes, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido un trabajo de casi un año, pero la verdad que estoy muy contenta ahora por haber llegado donde estamos aquí y creo que la música está también ayudando mucho para unir en ambos países, ¿no? ¿Qué te ha dicho el príncipe Naruhito? Has estado hace unas semanas con él. Casi nunca se puede oír su voz, ¿no? Porque no, normalmente él no habla mucho, pero me ha dicho que toco muy bien el piano. Es también músico, porque toca muy bien viola, uh-huh. y me parece que, pues me ha dicho que le ha gustado mucho la música y además ha sido una, sí, como un hilo para unir dos países, ¿no? Así que también ha sido una palabra muy, muy, muy bonito para mí, después de tanto trabajo que he tenido, ¿no? Pues nada, ya tienes ahí trabajo, puedes componer algo para piano y viola. Y luego ya... Sí, buena idea, sí, para la próxima vez lo haré. La próxima vez. Bueno, toma nota. Pues ya estuviste en Santiago ahí junto a Carlos Núñez, el príncipe Felipe también estuvo, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues ha sido muy, muy, una experiencia muy especial, ¿no? El príncipe Felipe no estuvo, estuvo el señor Feijóo. Ajá. Y también el príncipe Naruhito. Uh-huh, uh-huh. Sí. Y porque a nuestro príncipe le gusta mucho Galicia y Santiago de Compostela sobre todo. Dices que es muy peligroso, que es muy peligroso Galicia, que se come demasiado bien y no se puede parar de disfrutar, ¿verdad? Exactamente, es muy peligroso para todos los japoneses, ¿eh? Porque tiene demasiado buena comida, demasiado buen vino y además el paisaje parece muchísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces todo el mundo dice lo mismo, o sea que se siente como si hubiera estado en casa, ¿no? Y fíjate qué tristes noticias que nos han llegado desde allí, precisamente, muy cerquita de Santiago. La verdad es que, claro, que sí, me siento muy, muy unida con los pueblos gallegos y la verdad es que es una cosa increíble, ¿no? Que no puedo tocar nada bien después de oír esta noticia, por demasiado, sí, tristeza, ¿no? Además tienes compuesto ese O meu camiño, del que hablamos en La Rosa, y lo conoces, te atrae, te gusta y, claro, pues también te ha tenido que afectar, evidentemente. Exactamente, sí. Santiago de Compostela es una ciudad, para mí es una de las más importante para mi vida, ¿no? Es una fuente de la inspiración y la verdad es que yo también siempre cuando tengo tiempo pues voy para Santiago, así que yo volveré también pronto, es un sitio muy especial. Has compuesto también en 2012, por cierto, haciendo así un poco de repaso, una banda sonora para una serie de éxito, que era Otona Yoshi, ¿cómo es? Otona Yoshi Anime, sí, exactamente. Sí, también últimamente estoy componiendo o haciendo mucha música para la imagen, sobre todo para la televisión nacional japonesa. Sí. Y esto ha sido una serie de dibujos animados, pero está pensado más para los adultos. Ajá. No para niños, sino esto está hecho para sobre todo para las mujeres, ¿no? Que tiene a partir de 30 años hasta 60 años. Ajá. Y sobre unas novelas muy conocidas escritas por escritoras japonesas. Uh-huh, y la verdad que ha tenido mucho éxito porque se habla de la vida muy normal, ¿no? Entonces para cualquier persona es como si fuera es también tu historia. Entonces ellos han elegido la música también que no sea compuesta con ordenador, sino todo con el piano y tocado así en directo casi, ¿no? O sea que ha sido un trabajo muy duro, pero yo creo que es también una forma nueva forma de hacer dibujos animados en Japón. Y yo creo que están teniendo mucho éxito, ya están repitiendo muchas veces en la televisión emitirlo, ¿no? Y luego ya aparece, nace, conocemos este nuevo trabajo, Sonata Samurai. Ahí el primer fragmento se llama así, se llama Guadalquivir. Exactamente, sí. Este Sonata Samurai tiene cuatro movimientos, ¿sí? ¿No? Y normalmente sonata empieza, pues el primer movimiento es el forma sonata, pero este sonata empieza con el segundo movimiento. Es decir, yo quería escribir un sonata con forma muy libre, con mucha libertad, y entonces los cuatro movimientos no tienen orden. Entonces cualquier pianista puede buscar su orden, ¿no? Entonces para mí el primer movimiento es el Guadalquivir, aunque no es el orden de mi viaje de Hasekura Tsunenaga. Exacto, ajá. Exactamente, porque hay otro movimiento que se llama Tsukinoura, esto es el puerto donde salen ellos. O sea, me gusta, me encanta ese movimiento. Sí. No sé, tiene épica, me gustaría que lo escucháramos un poquito, el corte o ese movimiento, Tsukinoura. Uh-huh. Y que me comentaras exactamente qué evoca para ti, qué es cada nota que, que suena. Muy bien. ¿Qué es? ¿Tú qué estás viendo? Ayúdanos a ver, porque hay un mundo más allá de lo que nosotros estamos escuchando. ¿Qué es lo que quieres comunicar? Sí, es un paisaje muy muy concretamente dibujada. Es una noche de luna llena. También se dice que hace 400 años, el día 28 de octubre, cuando salieron estos samuráis con el primer barco que construyeron Japón para cruzar el Pacífico, ¿no? Y esa noche fue luna llena porque mucha gente no podían ver cómo salía el barco. Entonces el barco estaba en una sombra de unas nubes que estaba en el cielo, y la sombra de la luna llena. Y todo el mar está brillando con reflejo de la luna llena, o un poquito de sombra, entre sombra y el reflejo de la luna. Y Hasekura Tsunenaga está despidiendo a su tierra, porque estaba pensando que no va a volver nunca más a ver a su tierra ni a su familia. Y tiene mucha esperanza y muchísima responsabilidad, pero otro lado también tiene mucho miedo, ¿no? Del viaje que no va a pensar, o sea, no puede imaginar cómo va a ser, porque no hay nadie que han viajado antes que han hecho este tipo de viaje, ¿no? Este es lo grave, ¿no? El misterio, la emoción, la responsabilidad del viaje. Pintar con este tema, estos sonidos pequeñitos son reflejos de la luna. Uh-huh. Y a veces se oye la melodía es la canción de cuna que él lo oye en su oído interior, ¿no? Interiormente. Luego viene una tormentas brutales que han matado también varios compañeros suyos antes de llegar a México. Entonces Tsukinoura también presenta un poquito la tormenta que tuvieron en el viaje, ¿no? Y tienes genio, ahí es cuando sacas toda la garra, ¿verdad? Voy a decir, ¿aporreas el piano? No, porque siempre con mucho cariño, pero sí, sí, ahí sacas realmente una gran fiereza interna. Sí, porque sí, aquí donde vemos a Mine es un encanto, pero caramba, con el piano, ¿eh? Sí, el piano es fantástico para tocar tormenta, sobre todo el trueno, es un instrumento genial. Entonces, a mí me gustaría tocarlo en directo porque suena, vamos, se verá como se verá. Hay que ver a Mine en directo, es una obligación. Sí, sí, a mí sí, me gustaría ver en directo, es mucho más bonito, sí. Bueno. Muy bien, hemos escuchado un pequeño, dura 14 minutitos este movimiento. Uh-huh. Invitamos a los oyentes que escuchen, que se acerquen a Sonata Samurai. Lo tienen disponible incluso en Spotify, o sea, en las nuevas plataformas. Así que hay formas de escuchar a Mine y de disfrutarlo. Y nosotros lo recomendamos en La Rosa de los Vientos. Así que te agradezco estos minutos que hemos compartido, Mine. Martín, muchísimas gracias por todo. He disfrutado muchísimo, como siempre, hablar contigo. No puedo parar. Bueno, es breve, pero sí, sí, intenso. Seguiríamos charlando mucho, porque es un verdadero placer hablar contigo. Y nada, seguimos en contacto. Seguimos en contacto y nos vemos pronto, ¿vale? Muchas gracias. Arigato. Arigato. Ay. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Noche. Se cierran las puertas, se cierran los portones, se activan todos los sistemas de seguridad, los pasillos se quedan desiertos de gente, la historia permanece. Es nuestro momento, la magia recorre el recinto. Es un edificio que alberga obras de arte de incalculable valor cultural. Dentro nos espera él, el príncipe París de las ondas. Conoce cada esquina, cada vestigio. Egipto, Grecia, Roma, pintura, escultura, incluso arquitectura. Las obras de arte descansan, pero nosotros no. Venimos para proponeros una noche en el museo con Ignacio Monzón. Si la historia, en vez de escribirse como un índice de los crímenes de los reyes y una crónica de unas cuantas familias, se escribiera con esta especie de filosofía, como un cuadro de costumbres privadas, se vería probada aquella verdad. Y muchos de los importantes trastornos que han cambiado la faz del mundo, a los cuales han solido achacar grandes causas los políticos, encontrarían una clave de muy verosímil y sencilla explicación en las calaveradas. Viajamos la semana pasada hasta el arqueológico. Buenas noches. Muy buenas noches. Príncipe París de las Ondas. Buenas noches. Sin su Elena. Pues sí, otra semana más. Ya me estoy oliendo cómo va a terminar esto. Bueno, pero en esta ocasión ha habido casi, ¿eh? Sí, casi. ¿Tú crees? Pero no empezaba por H. No. Empezaba por Y. Cuéntalo, por favor, cuéntalo. Yo no sé. Si a punto hemos estado de romper aquella mesa del Café del Pombo. No. Estuvieron a punto de romperse las botellas de Coca-Cola. Tienes razón. O sea, nosotros respetamos todo el patrimonio. Hombre. Se puso nerviosa la chica. Pues le suele pasar. ¿Qué hiciste para ponerle nerviosa? Pues nada, iba yo sin maquillaje y claro, dijo ella, qué horror, qué terror. Pero dile, ¿cómo se llamaba? No era Elena, era... Se llamaba Yanira. Ah, Yanira. Ah, Yanira, nuestra Yanira. Amiga del museo. Uh-huh. Romántico. Nos encantó mucho el jardín, luego hablamos de él, porque en realidad de lo que estamos hablando es del Museo del Romanticismo. Museo Nacional del Romanticismo. Anteriormente también. Museo Romántico. Sí, señor. Se cerraron sus puertas como el Museo Arqueológico Nacional hace unos años para hacer esa típica reforma, uh-huh. que no es simplemente pintar, sino pintar y poner unas cositas nuevas, sino reordenar el espacio, hacerlo lo más accesible posible, que sea lo más atractivo para la gente corriente, porque no todo el mundo tiene que saber lo que hay ahí ni lo que significa. Bueno, pues después de ese parón, si antes estaba el museo en torno a los 25.000 visitantes, ahora lo duplica más. Este año 2013 está en torno ya a los 50.000 visitantes y el año pasado alcanzó la cifra de 88.000. Fíjate, y me parecen hasta pocos. Uh-huh. Es un museo, la verdad, es que bastante poco conocido y, sin embargo, muy, muy, muy agradecido. Eso es porque nuestros oyentes no sabían que estaba Yanira. Ahora va a aumentar. Bueno, es que entonces cifra, ya se llegará a los 200.000, 250, 300.000. Una chica tan simpática, bueno. Vamos. Nos ponemos serios. Vamos a hablar, por tanto, del Museo del Romanticismo. @mromanticismo en Twitter también tienen cuenta en la red social. E incluso el propio Café del Jardín tiene cuenta en Twitter. @café_del_jardín. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos del Museo del Romanticismo? Pues, entre otras cosas, porque es una de esas pequeñas joyas que tiene Madrid, una joya museística, que, como te digo, es poquito conocida y no está en un lugar inaccesible. Está en la calle San Mateo, está muy cerca de la Glorieta de Bilbao, está en una zona muy céntrica, uh-huh. está muy cerca de la Plaza de Tribunal, es decir, está a tiro de piedra de varios metros y no está en una zona, además, desconocida, sino que está en una zona bastante castiza. Y sin embargo, yo creo que pasa muy desapercibido. La verdad es que es muy injusto porque además no es un museo como hemos visto en los museos arqueológicos, museos de piezas, aunque estén en lugares históricos, como el Museo de San Isidro, el Museo Regional, el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares. Es que este es un museo que se denomina Museo de Ambiente. ¿Por qué? Porque el edificio es antiguo, las piezas son antiguas, pero es que todo el mobiliario se ha intentado mantener tal y como era en el siglo XIX. Es una especie de imagen congelada de la época decimonónica, bueno, porque por su fundador también, por Benigno de la Vega Inclán, uh-huh. y también por el interés que había por conservar todos esos objetos, que no solo son artísticos, sino que son muy históricos, muy antropológicos. Nos dicen muchísimo de la gente que lo vivió. Ojo, gente de clase alta. Evidentemente es un museo de personas de la alta burguesía, de la alta nobleza, que podían permitirse todos esos cuadros, todos los objetos que se pueden ver. Qué grande el artículo, la cita de Mariano José de Larra con la que hemos comenzado, que ha locutado Rafa Casete, que traías tú, Ignacio, en el que dice pues que si la historia, en vez de escribirse, como decía Rafa, como un índice de crímenes, de reyes, crónicas rosa, familias, acudiéramos a esa fotografía, a esos momentos costumbristas, claro. A cómo era la vida, pues explicaría mucho el devenir y por qué hemos llegado a donde estamos, ¿no? Sí, es que eso es lo que se suele decir. Nunca ningún historiador va a poder comprender perfectamente la sociedad de la que está tratando, pero debe intentar siempre situarse. Si yo escribo sobre historia de Roma, tengo que pensar cómo me sentiría de ser un patricio y cómo me sentiría de ser un plebeyo, cómo me sentiría siendo rico, siendo pobre, las obligaciones morales, es decir, no siguiendo mi moral y mi pensamiento actual, sino cómo concebía el cosmos, cómo concebía el universo, el orden mismo de las cosas en esa época. Una manera precisamente de verlo es pues precisamente en este tipo de museos. Uh-huh. Y en este, como dices tú, es como si viéramos una foto fija de un momento concreto, como si el tiempo se hubiera detenido y los objetos están dispuestos en distintas habitaciones, en distintas estancias, tal cual, como si viajáramos al pasado y nos encontráramos en la época del romanticismo y viéramos esos muebles, esos cuadros, esas imágenes, esas figuras, tal cual están, ¿verdad? Sí, es uno de los retos también de este museo, porque no hablamos solo de cantidad, estamos hablando de 8.000 piezas, fíjate lo que se supone que va a exponer el Museo Arqueológico Nacional, en un espacio mucho más reducido. Es que estamos hablando de una variedad inmensa, porque los cuadros, bueno, estamos acostumbrados a verlos, pero también hay sillas, hay mesas, objetos cotidianos, hay muchísimos objetos de cerámica, muchos objetos pequeñitos que no se pueden clasificar fácilmente, hay objetos de música, hay pianos muy, muy buenos, cortinajes, alfombras. ¿Cómo poder explicar todo eso? Claro, uno no puede tener unos paneles por cada pieza, se llenaría el museo solamente con esas explicaciones y yo creo que la gente huiría despavorida. Y es un gran reto, yo creo que lo han resuelto muy bien. Uh-huh. Pues en total hay ¿cuántas salas? Más de 20 salas. Más de 20 salas, uh-huh. Sí. Es cierto también que cuenta con más atractivos, porque tú lo has mencionado antes, tenemos el museo, tenemos los jardines. Esos jardines, aunque ahora se han habilitado para, bueno, pues para pequeños conciertos, pequeños recitales, para tener esa cafetería tan, tan agradecida, es que era, se han intentado respetar, ese pequeño jardín se ha intentado respetar tal y como era en la época en la que se creó este museo, para dar también un sentido a ese espacio. ¿Por qué hay un espacio así en mitad de la ciudad? Pues precisamente porque lo necesitaban. Por cierto, eso es muy de época romana, uh-huh. Esos grandes patricios que en ese caos urbano tenían que construirse su pequeño refugio, su pequeño remanso de paz, con su fuentecita, como... Es que da gusto, exacto. De repente, en medio de la ciudad, en más puro centro de Madrid, sí, señor. De repente accedes a este espacio y tranquilidad, paz. Tranquilidad y una fuente. Uno puede descansar antes de ver las colecciones, puede uh-huh. Hacerlo mientras las está viendo. Como suelen hacer en este tipo de... Bueno, museos ya lo hacen en todos los sitios, ¿no? Para llegar a estos sitios, pues te hacen pasar por la tienda. Sí, señor. Uh-huh. Mira, eso es otra táctica muy buena. Porque aparte de suministrar unos recursos mínimos uh-huh. al museo, a la institución, cuando uno se lleva la guía del museo, la tacita con recuerdo de Altamira y esas cosas... Uh-huh. Le está dando publicidad uh-huh. a ese centro y está haciendo que no se olvide. Uh-huh. Incluso suele haber publicaciones y objetos para los más pequeños, pequeñas miniaturas, libritos de dibujos, pues cómo era San Isidro, cómo eran los íberos, para que sea lo más atractivo y por lo menos para que la gente se lleve un recuerdo a casa. Uh-huh. Dicen de este jardín, leo este fragmentito, que... El café tiene algo de talanquera y de vagón de tercera, que no hay mucho tabaco y se hace mucho humo. Yo, el noveno poeta español, presumo delante de Alcaide de Zafra, que enluta sus canas, 11 piastras de tinta todas las semanas, ventilador, portugueses, acento de Sevilla, dorada ciudad, y de mi Bilbao fogonero, camarero, café con leche, mitad y mitad. Bueno, ahora sevillanos de Bilbao no... Bueno, de Bilbao... Se puede ser. También, pero había unas alemanas ahí también, ¿no? Sí, sí, señor. Tres rubias alemanas que te miraban sin parar. Bueno, pues ahí está Francisco Vigui. Miraban a mí, decías. Hombre, a mí me tapaba un árbol. No, era a ti. Siempre a ti, Nacho. Príncipe París de las Ondas. Se me tenías ahí digo... debajo de la mesa encadenado, como siempre, diciendo, ¡Nacho! ¿Nacho al suelo? Sí, sí. En fin, bueno, pues... buena recomendación, no solo el museo, sino también, como decimos, el propio café del jardín. Sí, señor, sí, por las pinturas, como digo, incluso hay un Goya que entró hace muy poquitos años, el de Gregorio Magno, hay dibujos, hay estampas, hay porcelanas, hay objetos musicales, hay un piano donado por Juan Ramón Jiménez, uh-huh. más ni menos, otro que fue regalado a la reina Isabel II, es decir, que muchos de esos objetos tienen muchísimas curiosidades. Hay una sala especial, yo creo que... quizá la más visitada, que es la sala uh-huh. Donde se encuentra el famoso retrato de Larra. No es famosa esta sala solamente por eso, es que guarda algunos objetos, sí, sí. entre ellos un juego de pistolas, según el cual, aunque no está del uh-huh. todo documentado, supuestamente, una de ellas sirvió para que el periodista, escritor, uh-huh. se quitara la vida. Uh-huh. Entonces, no sé, quizá por ese pequeño morbo histórico, entre comillas. Uh-huh. Sea una de las más visitadas y uno de los atractivos del museo. Sí, sí, sí, señor. Y luego también hay un salón de baile también, ¿no? Tiene salón de baile, salón de música, sobre ajá, todo, con uno de los pianos. Me parece que este es el de Isabel II. Un player, un arpa magnífica. Es decir, tiene muchas salitas, pero como digo... como una casa, como un palacete, que es lo que era, el palacete del Marqués de Matallana, pues de gente de clase alta. Tiene también su sala de billar, sí, sí. tiene su comedor especial, porque ellos tenían varios comedores, tiene su despacho, tiene sus dormitorios, muy útiles también para ver cómo concebían esos asuntos de la higiene íntima. Claro, no siempre había cuartos de baño, muchas veces había que utilizar orinales y demás. Precisamente, quizás sea otra de las joyas. Tú te ríes porque... Curiosidad, sí, claro, no, porque ya sé lo que vas a decir. Y... hizo mucha gracia y suele... ¿Pero ya... por qué lo han puesto ahí? ¿Por qué? Bueno, porque... ¿Y por qué está eso ahí? Porque todo es historia. Es decir, no solo hacemos una crónica de los reyes, de la gente poderosa, es que también hay que tratar de, bueno, pues de cosas más mundanas. Ellos también iban al excusado. Sí, señor. Y por eso a Fernando VII le hicieron un retrete muy especial. Prácticamente es una joya de arte, es una obra de arte, es una joya que se encuentra en este museo, en uno de los pasillos. Pues hombre, la gente le hará gracia, pero es lo que había en esa época y es un punto interesante, pues precisamente. Qué romántico. Bueno, mientras yo vaya de tu lado, de tu mano, Martín, pues cualquier momento es romántico, bueno, en cualquier lugar. Bueno, qué preciosidades me dices. No sé, viejo, es para hacerte la pelota para que me dejes libre. Esa Elena. Es que vamos, me tienes aquí. Bueno, venga, pues si te quieres marchar, márchate. ¿Sí? Sí, venga. ¿Me vas a dejar libre? Adiós. Adiós, Martín, adiós. Adiós, hasta la semana que, viene. Sí, la semana que viene. ¿Seguimos de la mano? Sí, hombre, sí. Vale, aquí te esperamos en La Rosa de los Vientos. Hasta la semana que viene, Nacho. Pax Romana. Se va Nacho, Borja, buenas noches. Muy buenas noches. Pero tú no te marchas, quédate porque estuviste por allí también, ¿no? Sí, estuve por allí en una mañana de calor de agosto, pero sí, perfecto el museo, muy fresquito. Siguiendo nuestros pasos. Sí, estuve allí preguntando por vosotros. Estuvieron, pero se quedaron en el jardín. Sí, me parece a mí que os gustó mucho el jardín, ¿eh? La verdad es que es un lugar, yo me sorprendí muchísimo, como vosotros decís, que en el centro de Madrid pueda haber ese jardincito tan romántico. Nunca mejor dicho. Sí, arroba café-del-café-del-jardín. O sea, café-del-jardín en Twitter. 8 minutos para alcanzar las 2 de la madrugada. Hiciste un pequeño reportaje. Sí. Pregunté a la gente si conocía que existía el Museo del Romanticismo. Y bueno, las respuestas curiosas. Vamos a escucharlo entonces. Hoy nos desplazamos hasta la calle de San Mateo, al rehabilitado Museo del Romanticismo. Para. No es un museo de cupidos, amantes, ni de Karina y sus flechas del amor. Es el Museo del Romanticismo, sí, pero de la época. Para quien aún no lo sepa, el romanticismo es un movimiento cultural y político, y habría quien diría que hasta una filosofía de vida que se desarrolló durante el siglo XIX. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en reglas estereotipadas, lo que hace de los románticos unos defensores de la libertad ante todo. El Museo Romántico fue creado por Benigno de la Vega Inclán y Flaquer, segundo marqués de Vega Inclán, y lo donó al Estado en 1921, después de haber dado un conjunto importante de cuadros, muebles y objetos de su propiedad, en una exposición organizada por la Sociedad de Amigos del Arte, como anticipo de lo que sería el futuro museo. Su inauguración tuvo lugar en el año 1924, con obras pertenecientes a su fundador, a las que se añadieron donaciones y depósitos de personalidades del momento, como objetos pertenecientes al periodista Mariano José de Larra, a José de Zorrilla o a Juan Ramón Jiménez. En el año 2001, el museo cerró sus puertas para realizar una reforma integral, siendo reinaugurado 8 años más tarde con un gran éxito. Pero son muchos los que aún desconocen su existencia. Acabo de ver anunciado ahí mismo en el metro, pero ni idea de que existía. Yo sabía que existía, pero de oídas. O sea, lo he oído alguna vez. Sí, lo conocía. Sí, sabía que existía. Sí, ya había oído hablar. Perfectamente, sí lo conocía. Es la segunda vez que vengo. No. La primera vez que lo escucho. Sí, hemos ido a verlo, sí. Pues no tenía ni idea. Pues no he estado. No tengo ni idea. Sí, está ahí. Sí, lo sé. Pues no, es lo primero que oigo. No. ¿Eso qué está? Ni idea tenía. Sí, estuvimos al lado. Creo que sí. Cada sábado por la noche en mi habitación. Desde luego. Ya había estado antes, sí. Sí, hace ya. Yo he venido unas cuantas veces, o sea que sí lo conocíamos. Ya ven, si ustedes no sabían que existía, no estaban solos. A pesar de que ha pasado poco tiempo tras su reinauguración, el museo se está convirtiendo cada vez más en uno de los lugares más curiosos de la Villa y Corte. Aunque si preguntamos con este nombre tan caprichoso que tiene, puede que no sepamos muy bien qué vamos a visitar. Pues obras de arte, cuadros me imagino, pero la verdad es que no sé mucho. Pues fotos románticas. Me imagino del romanticismo pues cosas obras con la pareja, de cariñitos y todas esas cosas, me imagino yo. Pues obras de arte románticas. ¿Pero de romanticismo? ¿Del romanticismo de romántico de Paragosidano? Pues de arte, bueno, supongo, ¿no? Pero no sé qué es lo que hay. Ah, pues no lo sé. La verdad es de romanticismo. Sí, piezas de la época romántica, me imagino, ¿no? Pues supongo que cuadros y pinturas de la época, de la etapa del romanticismo. ¿Fue cosa romántica? ¿Romanticismo? Pues el romanticismo, cosa de la Edad Media, puede ser. Poesía o arte de flores. La época del romanticismo. No tengo ni idea, pero si es un museo, tiene historia, si tiene historia, lo romántico de ahora no estará representado. Pues habrá los enamoramientos de la época, pues cartas, canciones, no lo sé. ¿Libros del romanticismo, probablemente? Quizás un poco de arte. Literatura, básicamente literatura, un poco de arte, quizás. Romanticismo, sillas, muebles, pues todo ese rollo, ¿no? Bueno, más o menos una idea general tenemos. Romántico lo es todo, desde luego. Bien encaminados van los que apuestan por cuadros y mobiliario. Y es que este palacio-museo está decorado como lo estaría un palacio de su época, con sus habitaciones, su salón de baile, su comedor y hasta un baño. Pero mejor que sus visitantes nos cuenten qué es lo que más les ha gustado. Pues la pintura, que creo que tiene cuadros muy bonitos que reflejan un poco las costumbres de la época. Los colores que han utilizado para pintar las habitaciones, sí. Y luego lo bien cuidado que está el museo, me encanta. La época que evoca. Quizá los muebles y las maderas que hay. No, a mí la habitación de los niños me gusta mucho. Los cuadros que hay, los óleos, me llama mucho la atención. Me encanta, me está encantando todo, todo. Pues el hecho de que es una casa que está amueblada, que los cuadros. A mí personalmente la restauración, que creo que es magnífica, porque he estado antes de que lo restauraran, hace 20 años. A mí lo que más me ha gustado ha sido el comedor. Únicamente que lo que me impresiona un poco el conjunto en general del edificio, que es una casa de la época y está como bien ambientada con todo lo que tiene. Los cuadros. Pues la verdad es que me ha gustado desde el principio al fin. Me ha sorprendido gratamente, la verdad. La sala de los juguetes de niños. Una pulsera de pelos y una muerta. Pues es que en general todo, porque me parece un museo precioso, precioso. Y he hecho visitas guiadas y he estado en conciertos y está muy bien. Ya ven, si después de tanto hablar del museo romántico les está entrando el gusanillo romántico a usted o a su pareja, el horario de verano es de martes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde y los jueves hasta la medianoche. Pero recuerden, el amor lo ponen ustedes. El amor que decía el amiguete, ¿no? Los sábados por la noche en mi casa. Noche golfas. Madre mía. En la Edad Media, ¿no? Aproximadamente, decía otro también. Sí, a otro lo que más le ha gustado es la pulsera de pelos de una muerta. Muy gore. Sí, sí. Bueno, ha salido, por los testimonios que has ido publicando, más o menos a buena pluma, 11 que sí lo conocían, 8 que no, está la cosa dividida. Pero bueno, que aún están a tiempo, si no lo conocen, por favor, que vayan a visitarlo, que se acerquen. Y en los 2 minutos que nos quedan, para llegar a las 2 de la madrugada, ¿tienes alguna propuesta curiosísima? Sí. De museo, de exposición. Es el museo, es la envidia de todos los constructores de este país durante el boom inmobiliario. Dígamelón. El Museo del Cemento de Rezola, en San Sebastián. Así es, existe el Museo del Cemento, que como en su web indica, nace con el objetivo de recordar su contribución social al ser ese gran desconocido con el que convivimos a diario. El cemento. Lo cierto es que es una gran verdad. Ese gran desconocido. Estamos rodeados de cemento y a nadie se le ha ocurrido un museo del cemento. Pues en San Sebastián se les ha ocurrido. En él podemos ver cómo era una fábrica de cemento y cómo sigue siendo, de dónde salen las materias primas, cómo se utiliza, la historia del cemento desde los romanos, su relación con el medio ambiente. Y bueno, pues que no se preocupen esos constructores que ahora no venden un pisillo, porque la entrada es gratuita. ¿En serio me lo estás diciendo? Te lo digo en serio. Ah, bueno, pero no con solo guías para ello, y ¿no? todo. Con guía. Y la guía también es gratuita. Hey, Pachi, ¿cómo que no hay? Que no hay museo de cemento. Vamos, que no hay museo. Aquí en el País Vasco tenemos un museo de cemento armado. Por cierto, esta semana hay una propuesta del Partido Popular en las Juntas Generales de Vizcaya para que sea el Museo Guggenheim de Bilbao declarado bien cultural de la Comunidad Autónoma Vasca. Bueno, pues eso está muy bien. Obligado visitarlo. Si pasáis por el norte, os acercáis por Bilbao, tenéis que hacer una paradita. Y después al Museo del Cemento, por favor. Y luego al Museo del Cemento. Oye, pero que sí que es muy curiosa la propuesta, por favor. Nada. Enseguida regresamos aquí en La Rosa de los Vientos. Ahora nuestros compañeros de los servicios informativos nos ponen al tanto de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Pasan de las 2 de la madrugada, tiempo para viajar en el tiempo en La Rosa de los Vientos, para hablar de los 10 años del caso de John Titor. Cierto es que fue anterior, año 2001 aproximadamente, pero en los foros como en rosavientos.es comenzó a tratarse el tema allá por el año 2003-2004. Han pasado 10 años del caso del viajero en el tiempo, del crononauta Titor. Hablaremos también en esta hora de crímenes en la sala de autopsias. Esta noche la sección Escena del Crimen se desarrolla con el fiambre delante de nosotros. Bueno, en las películas no es extraño del todo, ¿eh? No me miréis así. Fijaos como siempre hay alguien zampando un sándwich o una hamburguesa. Luego le preguntamos a Elena Merino. Por cierto, que antes también se me olvidaba. Hablábamos de museos, de audioguías. Bueno, más allá de las audioguías, lo cierto es que lo que prolifera ahora, lo que es más común, son esas aplicaciones para recorrer los museos. Te descargas la aplicación, te la instalas en tu teléfono, en tu smartphone, y entonces es... Martín, vas a morir 100 veces. Sí, pero del susto de la sirena y de... Se ha acabado la partida de los coches de choque ya, ¿no? ¿Eh? Suena la sirena y... Áurea Molina, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Rosa de los Vientos. Gracias. Aunque sea por un motivo... Bueno. Sí, bueno. Educativo, es un motivo educativo. Bueno, sí. Ahí lo dejamos, sí. Me va a acabar odiando, pero... Nada, no, bueno. Por supuesto, pero no. Ya. Ya sabes que te quiero. A ver, Martín, esta palabra que tú has dicho es muy habitual en tu vocabulario. Lo era online. Pero ¿qué he dicho ahora? Ahora ¿qué he es dicho? Muy habitual, pero hay que tratar de evitarlo. Smartphone. ¿Smartphone? Sí, ¿vale? ¿Smartphone? ¿Es un teléfono normal o es un smartphone? Eso es, bueno, pero... Toda la vida. ¿Y qué pasa con teléfono inteligente? ¿Teléfono inteligente? Claro. Bueno, no está mal. No está mal. Pero, ¿son inteligentes los teléfonos? Bueno, sí, hacen cosas que no hacen lo otro. Tendríamos que preguntar ahí, a lo mejor Jorge se pone en plan metafórico y... Bueno, igual que el e-book, ¿por qué no libro electrónico? E-book, tampoco podemos decir e-book, ¿de verdad? Claro, libro electrónico es perfecto. Creo que tienes tú una versión también particular, una propuesta bueno, para sí. smartphone. Bueno, sí. Pues, hombre, ya que... ¿La has hecho llegar a la gente de la RAE? No, todavía no. ¿No? Pues mira, claro. A lo mejor si se la envías te mandan el regalito, que si lo pedimos no, todavía no te ha llegado, ¿no? No, nada, nada. Claro, pero la aceptación de las palabras al diccionario no es que tú le propones una y dices, ah, mira, qué bien, nos encaja, parece. Sí. Sino premio. Que es no. Después de varios años de uso. Claro. Un uso que se vea en los periódicos, en los libros, sí. En la gente, y entonces ya estudian si la introducen en el diccionario. Comprueban si ha sido o no trending topic, ¿no? Este, ¿no? Eso uh-huh. No lo miran, ¿no? Uh-huh. ¿Ha dicho trending topic? Uh-huh. ¡Ay! ¡Otro extranjerismo! Tema del momento. ¿Vas a morir? Bueno, pues en este caso mi propuesta ¿sí? humilde ¿sí? Multífono. Multífono. Claro, igual que audífono, pues multífono. Multífono serían muchos audios. No, pero muchos oídos. Porque muchos... como hace muchas funciones el teléfono. Sí, sí. Ya está. Hombre, multifunción, sí. Multifunción, eso claro. Existe. También. El teléfono multifunción uh-huh. Sí. Sí. Bueno, aquí lo podemos estudiar. Multífono, para de... venga. Lo proponemos, a ver si llega a trending topic. Ah, perdona, tema del momento. Pues ya sabéis, smartphone no, mejor teléfono inteligente. Claro. O... ¿Multífono? Multífono. Y dice Quijote Total en Twitter que queremos a Elena y a sus historias potentes. Pues esperad un segundito, porque antes vamos a hablar ya mismo de política. La semana pasada le presentaba a Jorge Sánchez Majavacas como premio Nobel de Juventud 2012. No, no, premio Nacional de Juventud 2012. Pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? A lo mejor estamos viajando en el futuro. Bueno, esta noche, como decíamos, viene a hablarnos de política. Tranquilos porque no va a hablarnos de Cospedal, ni de Arenas, ni de Cascos, que por cierto están citados esta semana para aclarar la contabilidad del PP. Vaya, que ya lo he hecho, que ya estoy hablando de política, sí, política con minúscula, porque menuda panda todos. Político y honradez están en vías de extinción. Y yo, como siga por este jardín, afortunadamente contamos con el Ágora Digital para ayudar a cambiar las cosas, aunque pasa el tiempo y parece que la cosa no mejora. Dejemos de divagar, ¿eh? Y antes de que le quite más tiempo a Jorge, os dejo con él. Jorge Sánchez Majavacas. Nos aproximamos esta noche al concepto tan denostado en la actualidad de política con mayúscula. Hola Martín, buenas noches queridos rosaventeros. Nos adentramos en una nueva tacita de filosofía servida de manera agradable, espero, para todos ustedes. Hoy vamos a hablar del concepto de política. Pero antes de que cambiéis de emisora pensando que hablaremos de los temas políticos o de los aburridos falaces discursos que encontramos a diario en los medios de comunicación, dadle una oportunidad. Vamos a buscar el origen de este concepto, y no solo un resumen de su aplicación hoy. Para abordar el asunto, acudiremos a los claros conceptos de un filósofo que aún hoy vive. André Comte Sponville, nacido en 1952, dice en su diccionario filosófico que política es todo lo que concierne a la vida de la ciudad, polis, y que especialmente a la gestión de los conflictos, las relaciones de fuerza y el poder. Entonces, ¿la política sería la guerra? Más bien, lo que intenta es impedirla, evitarla, superarla. Es la gestión no bélica de los antagonismos, de las alianzas y de las relaciones de dominación, de sumisión o de obediencia. Eso es lo que hace la necesidad de vivir juntos, en un mismo país, política interior, en un mismo planeta, política internacional, sin tener siempre los mismos intereses, ni las mismas opiniones, ni la misma historia. El egoísmo es la regla, el miedo es la regla, la incomprensión es la regla. ¿Cómo no habríamos de ser más a menudo enemigos o rivales que amigos o solidarios? De ahí los conflictos entre los individuos, entre las clases, entre los estados, y la amenaza constante de guerra. Se trata de crear convergencias de intereses, lo que no puede darse sin compromisos, con el fin de que se dé la paz, con el fin de que la justicia y la libertad pueda ser. ¿Qué es política?, concluye Comte. La vida en común y conflictiva, bajo la dominación del Estado y para su control y entre Estados. El arte de tomar, mantener y utilizar el poder. También es el arte de compartirlo, pero es que no hay otra manera en realidad de tomarlo ni de conservarlo. Por tanto, la política con mayúsculas nace para establecer un orden entre un Estado de individuos egoístas. Trata de suprimir las relaciones de injusticia y distribuir los bienes que el Estado produce de manera efectiva, para que el que menos tiene no acabe por tener menos aún, y el que más tenga no consiga hacerse con todo. Sin embargo, vemos a diario en cualquier medio de comunicación que se destapan infinidad de amiguismos entre políticos, los cuales conceden posiciones de poder a personas de tal modo que acaban haciéndose más ricos. Tal vez la política no sea el problema, sino el problema sea el político corrupto y egoísta. Pero entonces, ¿cómo protegernos de quien nos protege? ¿No se podría crear elementos externos e independientes, pero de verdad, que pudieran tener un control del gobierno? En este tema, por suerte, ya no compete a la filosofía, pero hacer pensar al ciudadano qué es política y cómo educarse en ella para que no nos den gato por liebre, sí lo es. Otra filósofa que traemos hoy es Hannah Arendt, 1906-1975. En su escrito ¿Qué es política?, nos habla de lo político como la pluralidad originaria. Partir de una identidad como común o categorizadora es un error que han cometido desde el pensamiento antiguo. Ella nos dice que la ruina de la política resulta del resultado de cuerpos políticos a partir de la familia. Las familias se fundan como albergue y fortificación en un mundo inhóspito y extraño, en el que uno desea establecer parentescos. Este deseo conduce a la perversión fundamental de lo político, porque a través de la introducción del concepto de parentesco suprime, o más bien pierde, la cualidad fundamental de la pluralidad. Por esta razón, el extranjero no es el enemigo, no es quien nos quita el trabajo, no es quien nos roba. Debemos comprender, y más viviendo en un país de tantas conquistas por tan diferentes culturas, que no somos cultura pura. Nuestros rasgos comunes son nuestras diferencias: el acento andaluz, el carácter gallego, la hospitalidad manchega, etc. Toda esa pluralidad, que además a su vez fue pluralidad de otras culturas, es lo que nos ha conformado como sociedad hoy. Así que, ¿por qué deberíamos prohibir la entrada a nuestro país del extranjero? ¿Es tan peligroso como creemos? No debemos olvidar que en las épocas pasadas de bonanza económica, quien ha realizado los trabajos más duros y que el español rechazaba era el extranjero. ¿No deberíamos estar más agradecidos en lugar de expulsarlos como enemigos del Estado? Ahí les dejo las preguntas. Las respuestas ya las pueden buscar ustedes. No me voy sin antes recomendaros, como siempre, algo que, aunque están haciendo, favorece el crecimiento de otras opciones laborales en España para la filosofía. Hace no mucho, en Sevilla, se fundó la Asociación Filosofía para Niños Sevilla, presidida por la joven filósofa Irmina Maisgak. Esta asociación comienza a asentarse en algunos colegios de la ciudad como una actividad extraescolar. Os felicito y os deseo que sigáis caminando en la posibilidad de esta maravillosa forma de hacer filosofía y hacer que los demás pequeños filosofen. Y a ustedes, como siempre, gracias por dar una oportunidad a la filosofía y por estar ahí dialogando por Twitter con el hashtag Rosavientos. Hasta el próximo día. La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Me alegro de que le gustara la semana pasada Chris Isaak. Es que el tema está muy bien, aunque diga algo así como se ha hecho algo malo, es un bad, bad thing. Y le esperamos de nuevo, no sobre mi triciclo. Yo tengo un triciclo, yo tengo una moto de tres ruedas, eso no puede ser considerado moto. Moto es lo suyo. Mira, ahí viene, ahí viene, derrapando y todo ahí, quemando ruedas, fíjate. Bueno, pero con casco, ¿eh? El casco siempre ahí, bien puesto. Buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Ah, estoy aquí echando moneditas, a ver si puedo cambiar mi triciclo por una Harley, como hombre, Dios manda. Yo creo que como todo el mundo, yo también empecé con un triciclo, o sea que... anímate, que llegarás. A ver, a ver, lo voy superando. Voy a quitarle ya una rueda, a ver. Nada, ¿qué luego, tal se me da con...? Cuando terminemos, te doy una vuelta, que además esta música anima a tomarse una cervecita. Oh. Y hace calor. Hace calor. Oye, dijimos que íbamos a dar alguna pincelada sobre Harley. Bueno, tú ya lo sabes, fue uno de los proveedores del ejército de Estados Unidos. Lo fue en la Primera Guerra Mundial, también lo fue en la Segunda Guerra Mundial. Y el primer modelo se creó en el año 1904. Se juntaron en 1903, pero digamos que el primer modelo como tal... nació en 1904. Estamos ahora celebrando también un aniversario. Todos los años siempre hay algún motivo para hablar de Harley, incluso para pedir alguna. Y bueno, pues vamos este verano a hablar y dejar alguna pincelada sobre Harley. Y dicho esto, vamos a un tema que nos ocupa. Hemos viajado en el tiempo, estábamos hablando de 1904, 1903, y precisamente hablamos del tiempo. Tenemos sobre la mesa el tiempo, que será uno de los temas que trataremos también en las tacitas de filosofía con Jorge Sánchez Manjabacas. El tiempo como concepto filosófico. Y en esta ocasión, el tiempo y saltos en el tiempo. Tratas sobre ambos. En el libro me llama poderosamente la atención que tenemos esta noche sobre la mesa, que lo tenemos a lo largo de todo el mes de agosto, que vosotros podéis tener... buscáis y lo encontraréis. Y en Facebook también, más de 11.000 seguidores, ya lo comentamos la semana pasada. Sigue creciendo el fenómeno. Creciendo. Bueno. Hablando de fenómenos, crononautas, cronoturistas, ¿cómo surge el tema? ¿Cuándo crees que se empieza a hablar más del tema? Porque hay un pico en la historia que nos remonta al año 2004, también lo comentamos la semana pasada y dejamos un poco el spoiler. Año 2004, en foros como Rosavientos, se empieza a hablar mucho de nombres propios como John Titor o Calsin. Es que la verdad es que fíjate qué cosa más romántica y más bonita sería poder viajar en el tiempo. Es decir, ser alguien del futuro que vienes al pasado sabiendo lo que ya ha pasado, porque está en tus libros de historia de tu presente. Y además, como parece que por lo menos uno de los protagonistas de esta noche... lo que hizo, ¿no? Enriquecerse, pero vamos, como por ensalmo, ¿no? Fue una cosa absolutamente brutal. La verdad es que cuando hablas de los viajes en el tiempo, independientemente de lo que la física teórica te pueda plantear, que está ahí, es lógico, pero fuera de eso, la verdad es que es algo que se englobaría más dentro de las leyendas urbanas. Eso sí, estamos hablando de leyendas urbanas extraordinariamente bien tejidas, con una finalidad, no sabemos cuál, pero lo cierto es que durante muchísimo tiempo continúan, a pesar de que el fenómeno de que la historia pasa, de que se demuestra como falsa, todavía hay muchos que siguen considerando que estas historias es que son muy reales. Es muy atractivo. No sé, está ahí en el inconsciente del ser humano querer viajar en el tiempo, y cuando te cuentan una historia bien tejida, como comentas, documentada, con imágenes, con información... Bueno, es muy atractivo, resulta muy apetecible y creíble, aunque realmente sea una leyenda urbana. Quizás, como tú decías, ¿no? Quizás si hubo una leyenda urbana también entrelazada que durante meses se ofreció en rigurosos medios de comunicación como real, medios de comunicación generalistas, ¿no? Esa fue la protagonizada por un misterioso soldado llamado John Titor, ¿no? Es uno de esos personajes que ya se ha convertido en un icono, no sé si de las redes sociales, de internet, desde que prácticamente estaban esos primeros foros, ¿no? Naciendo, efervescentes, o se ha convertido en algo que bueno, pues que hay algo más detrás de ello, ¿no? Hay incluso quien habla de experimento social. La cuestión es que se empezó a saber de él en el año 2000-2001 a través de determinados foros de internet que, entre otras muchas cosas, barajaban la posibilidad de estos viajes en el tiempo, ¿no? Siempre, vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la física teórica. Ellos barajaban la posibilidad de que estos viajes eran posibles. Bueno, pues apareció este personaje que además se presentaba con el nick de Time Traveler, es decir, viajero en el tiempo, y fue entonces cuando dio a conocer una historia tan sumamente rocambolesca que hubo quien pensó que era imposible que se la hubiera inventado. Porque en estos contactos, por ejemplo, explicó que era un viajero del tiempo, dio a conocer información sobre la ciencia que crearía la máquina del tiempo y sobre su misión como enviado del futuro, hizo predicciones, incluso algunas de ellas, que esto es lo interesante, lo verdaderamente enigmático, algunas de ellas se cumplieron, razón por la que, imagínate, ¿no?, tras su partida, su fama se extendió rápidamente a través de la red, ¿no? Y de esta forma se supo que tenía 38 años, que procedía del año 2036, que su misión era viajar hasta 1975 para llevarse de nuevo al futuro ni más ni menos que un modelo de IBM, de ordenador IBM, concretamente el 5100. Y amén de dar dichos datos, aseguró estar construyendo una máquina del tiempo para poder regresar a su presente, y ni corto ni perezoso empezó a profetizar hechos futuros que estarían, pues eso, a puntito de producirse. La materia la conocía, sabía lo que venía, y además hace predicciones y algunas se cumplen. Con lo cual, claro, te aporta unas dosis que tratan de dar la credibilidad a la historia, aunque en realidad, claro, más decimos que era leyenda urbana. Sí, pero vamos a ver, yo aquí también te digo que no las tengo todas conmigo. Es decir, evidentemente es una leyenda urbana y el personaje seguramente no existió. Pero que aportó información que cuando la aportó no se conocía, eso también es cierto. ¿Cómo lo hizo? Ah, amigo, pues quién sabe, ¿no? Mira, por ejemplo, dijo que la NASA daría con agua en el planeta Marte cerca del final del año 2006, y concretamente el 6 de diciembre de ese mismo año pues fueron publicadas las primeras informaciones al respecto, ¿no? También aseguró que Estados Unidos iniciaría una guerra contra Irak, ni más ni menos que con el propósito de quedarse con su petróleo, pero que, bueno, aludiría al peligro de ocultar armas de destrucción masiva, pues como todos sabemos que ocurrió, ¿no? También incluso llegó a esbozar esa enfermedad que fue bautizada como Creutzfeldt-Jakob, es decir, estamos hablando de la enfermedad de las vacas locas. Sí. Es decir, se ciñó a hechos muy concretos que además, como hemos podido comprobar con el paso de los años, acabaron siendo fenómenos de información de masas, ¿no? Porque evidentemente todo el planeta se enteró de lo del agua de Marte, todo el planeta se enteró del mal de las vacas locas, todo el planeta se enteró. Efectivamente, por ahí está. Está, mira. muy acertado. Mira. Pero también erró. ¿No? Sí, hombre, vamos a ver. De todas formas, tenemos que ser conscientes de que una vez que él supuestamente lleva a cabo estas supuestas profecías, adelantándose a su tiempo para confirmar que efectivamente él viene del futuro y tiene datos históricos de lo que ya ha pasado, pues evidentemente esa interpretación forma parte de la libre, y valga la redundancia, de la libre interpretación que hicieron los propios internautas. Es decir, él soltó, pues como Nostradamus, ¿no?, una serie de pautas, pues esto va a pasar, tal, y luego cada uno interpretaba lo que quería. Sí, es cierto que en estas tres en concreto, más o menos se ciñó a lo que posteriormente se difundió, ¿no? Pero, en fin. ¿Qué pasó con John Titor? Pues, ¿qué iba a pasar con John Titor, no? Pues como con tantos otros. ¿Con él o con varias personas? Porque también se llegó a especular que podían ser varias personas las que estuvieran detrás de la entidad. Efectivamente. Pero bueno, la cuestión es que con John Titor en concreto, con ese soldado que venía del año 2036, lo que se supo, pues prácticamente es que terminó de la misma inesperada forma como surgió todo esto, ¿no? Porque parece ser que finalmente, como no podía ser de otra forma, pues cayó en manos de los militares, que lo sometieron pues a un durísimo interrogatorio con el fin de sacarle hasta las muelas, ¿no? Pero, en fin, John Titor parece ser que se mantuvo en silencio. Estaban muy interesados, como es lógico, los militares, en saber un poquito más sobre la tecnología con la que él había construido esa máquina del tiempo, pero bueno, él dijo que no era ingeniero y que no podía facilitarles esos datos, ¿no? Sí. La cuestión es que, después de 4 horas de un interrogatorio extraordinariamente duro, parece ser que fue conducido a una habitación aislada, y bueno, pues según se metió en esa habitación, al cabo de un rato fueron a ver qué decía el señor Titor, pero el señor Titor ya no estaba. Desapareció. Había desaparecido. Había un caso también, el de Robbie, el spammer del tiempo, James Todino, también, que utilizaba varios seudónimos, Tim Jones, Bob White, que era un poco caso similar al de John Titor, porque buscaba también estaba buscando piezas para convertir y conseguir un generador warp dimensional para su máquina del tiempo. No decía dónde estaba, no decía qué era esa máquina del tiempo, y lo que hacía era mandar muchos correos electrónicos pidiendo material, pidiendo... Es curioso, piedra, ¿verdad? No te suena esto a Terminator, es un poco la historia de Terminator, sí, ¿no? Sí. Y la gente lo mandaba a piezas, lo que tenían por casa. Bueno, pues tengo aquí un Commodore, pues te lo mando, no lo utilizo. No. Sí, es que era así. O sea, es algo curioso, ¿no? Ver cómo se genera una historia, vuelvo a repetir, tremendamente bien entrelazada, ¿no? Es lo que Harold Brumban, el que se, de una forma u otra se inventa ese concepto de leyenda urbana, pues define que es el fenómeno Adúa, ¿no? El amigo de un amigo. Siempre hay el amigo de un amigo que es el que ha oído hablar de esa historia, la da como absolutamente real, tiene una serie de elementos que le llevan a pensar que no puede ser inventada. Bueno, pues con este tipo de historias están tan bien entrelazadas que efectivamente te llevan a pensar al principio que, ¿por qué no? Pueden ser reales. Cuando hablamos ya de viajes en el tiempo, pues hombre, fíjate, recordarás la historia de Andrew Carsley, por ejemplo. Claro, que también cayó en manos de los militares, ¿no? ¿O qué ocurrió con él? ¿Cómo no iba a caer? Tenía que caer, y además obligatoriamente, y no solo en manos de los militares, sino en la cárcel, ¿no? Aquí es un suceso bastante más reciente, ¿no? Y es curioso ver cómo, a pesar de que los años pasan, la creencia sigue siendo la misma. La gente lo toma como si fuera auténtico, porque no sé si hay una necesidad de creer en estas historias, pero la sensación que da es esa, ¿no? Claro. En el caso de Carlsen no se trata de el objeto central, no es la máquina del tiempo, sino algo que muchos pensamos que haríamos. Viajar atrás en el tiempo para vivir mejor. Claro, ¿no? Yo también lo haría. Mira, con lo que este señor ganó me compraba no sé cuántas Harleys, muchas. Vamos a ver, tú piensas que este señor llega de repente y empieza pues en hacer una serie de operaciones financieras en bolsa de un altísimo riesgo. Él empieza invirtiendo ni más ni menos que un capital inicial de $800 y al cabo de muy poquito tiempo consigue unos beneficios que superan los 350 millones. ¿En qué contexto nos encontramos? Estamos pues... En crisis... Estamos en el año 2010, el año anterior, 2009, parece ser que lo que había sido todo el mercado bursátil había sido un auténtico desastre, ¿no? Es decir, las inversiones, y especialmente inversiones de futuros, inversiones de alto riesgo, pues habían sido todavía más desastre, ¿no? Y este señor, en 126 operaciones de altísimo riesgo, no falla ninguna. ¿Qué es lo que pasa? Pues que evidentemente la Comisión de Seguridad y Cambio de Moneda de los Estados Unidos empieza a mosquear. Sí, incluso también los cazadores de promesas, ¿no?, del mercado bursátil, pues empiezan también a centrar su mirada en ese joven que bueno, pues que no falla ni una, ¿no?, y que se hace absolutamente multimillonario. ¿A qué es a lo que llega esta Comisión de Seguridad y Cambio de Moneda? Pues a la conclusión de que este hombre tiene algún tipo de información privilegiada. Y van a por él. Y le interrogan. ¿Y cuál es la historia que cuenta este señor? Bueno, pues él dice ni más ni menos que viene del futuro, en su máquina del tiempo, de una época que está 200 años más allá de la nuestra. Además, asegura que ha tenido acceso a esos libros de historia, no sé en qué formato serán dentro de 200 años, al ritmo que vamos, pero bueno, seguramente en papel no. Físico no creo. La historia es que este hombre empieza a leer y dice que, bueno, pues que fue consciente de que nuestra época a nivel bursátil de inversión financiera fue un auténtico desastre. La verdad es que no se ha equivocado para nada. No. Seguimos más o menos igual, y que vio que era pues algo muy goloso como para despreciarlo, ¿no? Viajó al pasado, intentó pasar desapercibido, pues invirtiendo en un sitio a ver si fallaba, en otro ganando, tal, pero al final era tan ambicioso que lo ganó todo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente cayó en manos de los militares, que le interrogaron y que se quedaron, yo me imagino que, suponiendo que esta historia hubiera sido real, ¿no?, se quedaron bastante sorprendidos cuando este señor les dijo que es que, claro, la fuente de su fortuna, la fuente de su secreto, se encontraba precisamente en que venía el futuro. Ahí no fue listo, y tenía que haber negociado. Mira, yo te hago unas inversiones, te consigo, y lo dejamos como que no ha pasado nada aquí. Bueno, hablamos de los últimos 10 años, acontecimientos ocurridos en los últimos dos decenios, pero hay incluso a comienzos del siglo XX, también hay casos muy conocidos como el de Morley y Jourdan en Versailles, que también mencionas en el libro, ¿verdad? Sí, la verdad es que son de esos casos de, bueno, pues que uno no sabe qué pensar, ¿no? Hasta qué punto la fina línea que separa la realidad de la leyenda, en este caso leyenda urbana, es cierta, ¿no? Pero bueno, ahí están los documentos, ahí están los libros, los testimonios de estas dos mujeres que, paseando por el Palacio de Versalles, en un momento determinado se dieron cuenta de que el entorno se volvía neblinoso, y cuando volvía de nuevo la luz, por decirlo de alguna forma, pues lo que tenían alrededor era gente vestida de forma muy extraña, ¿no? Es decir, pues uno con tricornio, con capas largas, vestidos con trajes de... Con tricornio de la Guardia Civil, de en Versalles. Trajes de época, ¿no? Con esas pues melenas, esas pelucas tan extraordinarias, ¿no? Y lo que aparentemente era María Antonieta sentada, pues contemplando su majestuoso palacio, ¿no? Bueno, pues esto fue relatado en un libro como uno de los grandes casos de viaje en el tiempo. La cuestión es que, pues poquitas más pruebas hay que este libro y que testimonio en su momento de estas señoras. Podría haberse tratado de algún baile o de disfraces o algo así que diera explicación al hecho. Sí, o de la absenta también, que en aquel momento se consumía demasiado. Claro. Se pasaban consumiendo absenta. Y hablando de otros proyectos a lo largo del siglo XX, también podríamos mencionar el proyecto Pegasus. Viajes en el tiempo, había viajes para VIPs que iban y volvían en el día, ¿verdad? Ahí también mucho de qué hablar acerca del proyecto. Es que mira que lo de los cronautas ha dado de sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, fíjate sí. La historia del padre Netti, ¿no? Por ejemplo, es de las más fascinantes, ¿no? Esa supuesta fotografía, viajar en el tiempo, pero ojo, no a cualquier tiempo. Viajar al momento en el que Jesús está siendo crucificado, y no solo eso, obtener la fotografía de Jesús. Qué pasada, ¿eh? Desde luego. Pues sí. No es real. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? No. Venga ya. No, pero ¿el qué? ¿Lo de la corona o lo de la cruz? Dejémoslo en que la fotografía, lo del viaje, pues quién sabe. La semana que viene vente con fotografías, ¿eh? Las ponemos aquí sobre la mesa y si los oyentes no las ven, no pasa nada, porque todos lo tienen en la mente, seguro. Segurísimo que tienen en mente de lo que vamos a hablar la semana que viene. No voy a avanzar nada más. Ahí lo voy a dejar, ¿no? Está siendo malo, ¿eh? No, si no he contado nada. Es otro de los casos que tratas en el libro. Puedo dar más pistas, pero... No, vamos a dejarlo. Mira, el malo tengo que ser yo, ¿no? Tú eres el bueno. El malo eres tú por la moto, claro. Me claro. Si es que... ¡Hala, ya me quedo yo con el triciclo, ¿eh? Venga, móntate que nos vamos a tomar una cerveza. Hasta luego. Hasta luego. Chao. La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. He seguido sus consejos y vosotros también deberíais. Poneros algo que huela bien, ahí, debajo, sí, ahí, debajo de la nariz, ahí, tengo un poco de pelillo, ahí, pelillo. Porque ya se olía la semana pasada lo que venía esta. Ya la veo detrás de la puerta, ya viene, pero ¿qué hace? Viene con una hamburguesa, dándole un bocado, madre mía, fíjate cómo se lo pasa. Aquí nosotros hablando de cosas macabras. ¿Y comienzas una hamburguesa? Ah, no, pero ¿esto qué es? Traga, por favor. Bueno, cuando quieras, Elena, buenas noches. Buenas noches, es que a mí las autopsias me abren el apetito siempre. ¿No te has fijado? Ahora que lo dices, es cierto. Películas, en series. ¿Ves la sala de autopsias y está el hombre ahí comiendo? Tiene que dejar la hamburguesa encima del... casi al lado del cuerpo del fallecido. ¿Y qué? ¿Tú te querías meter en papel, no? Sí, hombre, claro. Hombre, la carne picada, ya sabes lo que tiene, no sé. ¿Sí? ¿Carne picada? Yo qué sé, no sé. Bueno, estamos entonces en la sala de autopsias. Pero ahora ha sido traerme una morcilla o algo. Bueno, en fin, estamos en la sala de autopsias, donde también se... Yo la llevo, resuelven, ¿sí? Algunas... se resuelven algunos, sí, algunos crímenes. Por cierto, me parece fatal que digas que huele mal sabiendo lo que va a venir y que la que venga sea yo. No. En fin, lo que huele mal... Las hamburguesas. Las hamburguesas y los cuerpos, según en qué momento los cojamos, ¿no? En este punto, recuerdo a mi hermana, es una anécdota seria, mi hermana ha estudiado medicina y hubo, bueno, durante mucho tiempo no pudo comer jamón, ni jamón curado, ni jamón serrano, porque la carne le recordaba. Claro. El jamón serrano. Y ternera sí podía, porque si ves un filete no hay mucha diferencia. Un tiempo que tampoco. En fin. Luego dicen los que han probado la carne humana que sabe como a pollo, pero siempre que alguien te habla... Es una leyenda urbana. Claro, es que tú lo sabes, ¿no? ¿No? Siempre que... ¿Tú no te has dado cuenta que siempre que alguien quiere describir cómo sabe una carne poco común, por ejemplo, ¿has comido lagarto? ¿A qué sabe a pollo? Siempre sabe a pollo. ¿A qué sabe a rana? A pollo. Me lo decían en Matrix. Eso es un fallo de programación. Sí, debe de ser. Cuando no saben a qué sabe, sabe a pollo. No me puedo creer que un mamífero como somos nosotros sepamos a pollo. No puede ser. No. Yo creo que no. En fin. A ver, déjame dar un bocado. No, déjate. Pues sí, como estamos diciendo, también en la sala de autopsias, sí, igual que las escenas del crimen que hablábamos la semana pasada, en la sala de autopsias se pueden llegar a resolver algunos casos. Uh-huh. La medicina legal, además, que sepas que es pues prácticamente la ciencia primera en el estudio del crimen. Es prácticamente la pionera, van siempre de la mano todo el avance en la investigación científica criminal. Nos remontamos a... Pues los pioneros son los chinos. qué raro, en el siglo XIII. Existe ya un tratado escrito por Sun Tzu, llamado El lavado de los errores, en el que, bueno, pues demuestran cierto conocimiento. Y sí que es cierto que mucho de lo que aparece en ese tratado pues no tiene validez científica, pero sí ya demostraban cierto conocimiento, sobre todo en cuanto a la detección de causas de la muerte observando un cadáver, por ejemplo, si habían sido ahogados. En este tratado se indica que hay que buscar agua en los pulmones, o ciertos rasgos en el cuello, señales en el cuello si es una persona estrangulada. También en este tratado ya se notan otras conocimientos científicos para resolver un crimen. Es muy conocido el caso que aparece en este tratado de cómo se resolvió un asesinato cometido contra un campesino, en el que el juez pidió a todos los campesinos sospechosos que trajeran sus hoces, y en aquella en la que se posaron las moscas el juez determinó que era el arma homicida y por lo tanto su propietario el homicida, y parece que acertó, ¿no? Porque la sangre seca pues atraía en un momento de calor a las moscas. En fin, en 1533 Carlos V... ya nos quedamos aquí en nuestro país. Ya nos, Carlos V era de mucho espacio, sí, claro, ¿eh? Y de medio mundo. Como nos escucha la Merkel. En fin, el caso es que él promueve un tratado, una ley, un código, llamado Constitutio Criminalis Carolina, en el que lo que aconseja es que en el caso de que aparezca una muerte violenta, sospechosa por lo tanto de asesinato, o que aparezca alguien, rasgos de signos de que se ha provocado un aborto o cosas así, que los jueces que tienen que dirimir si ese ha sido un acto delictivo o no, se hagan acompañar por un médico experto. También es verdad que en aquella época, en tiempos de Carlos V, el médico experto decía, no sé, tírelo al agua y si flota es que es inocente. Cosas así, ¿no? O sea, había mucho de superstición, pero bueno, no deja de ser un cierto avance precisamente para la investigación en este terreno, ¿no? En el de la sala de autopsias. Tendremos que esperar la aparición de los primeros anatomistas como Ambrosi Paré o Vesalio, con aquellos grabados tan detallados que realizaban para el estudio. Son grabados que se realizaban a partir de disecciones, ¿no? Que es a donde queremos ir a parar, en el que empieza la medicina realmente a propagarse como una ciencia de lo más interesante, no solo para curar enfermos, sino también para tener conocimiento de lo ocurrido en un crimen, pero sin embargo seguirá habiendo problemas y dificultades precisamente para que los futuros médicos puedan conocer perfectamente la anatomía. ¿Y por qué cuento esto? Porque estoy intentando por todos los medios sacar un tema que a mí me fascina, que es el de los resurreccionistas. Llegamos, pero para ello necesitas cuerpos. Claro, claro. Y necesitamos cuerpos. ¿Qué pasaba? Pues ¿Nos los cargamos o...? No, bueno, todavía no. Ah, vale. Un principio, en el siglo XV, ya se dejaba utilizar cuerpos, pero solo cuatro. Se dejaba utilizar cuerpos a los estudiantes de medicina, cuatro cuerpos, nada más, al año, siempre y cuando hubieran sido ajusticiados, condenados a muerte, que una vez ahorcados, se los podían entregar a los estudiantes de medicina para hacer disecciones. Pero imagínate, cuatro cuerpos. Esta situación se mantuvo muchísimo tiempo, dos siglos más tarde, no eran cuatro, es verdad, eran 12, hasta los que dejaban 12 cuerpos, pero se había quintuplicado el número de estudiantes de medicina, con lo cual pues había una escasez importante. Eso me suena a las prácticas de radio, nosotros estuvimos en la universidad. Hay pocas radios, había para muchos sí, estudiantes. Había poquitos estudios donde hacer radio, sí, sí. El caso es que incluso cuando ya se levantó la mano en el siglo XVIII y se permitió que se utilizaran para la investigación científica los cuerpos de todo el que hubiera sido ajusticiado, pues lo que nos faltaban eran delitos graves, porque si bien es cierto que había unas 70 ahorcamientos al año, en Inglaterra hablamos, había 300 necesidades de o sea, se necesitaban 300 cadáveres para nutrir precisamente la ansia de aprendizaje que tenían los estudiantes de medicina. Y es aquí cuando sí aparecen los resurreccionistas, que es un tema que es muy curioso y que mucha gente no conoce, y que lo traemos un poquito precisamente a este tema, porque no solo la medicina ayuda a resolver el crimen, sino que a veces pues ha pasado que lo ha provocado. Los resurreccionistas eran ladrones de cadáveres, ni más ni menos. Eran personas a las que los médicos, sobre todo médicos que tenían un buen número de clientes que eran estudiantes de medicina, porque entonces funcionaba así. O sea, un anatomista daba clases y a él le pagaban directamente, pues él, a su vez, contrataba a los resurreccionistas que se dedicaban a robar cadáveres. dependiendo del tipo de cadáver, costaba más o menos. Pero realmente ganaban un dineral. Tanto es así que se organizaron incluso como una verdadera mafia. Se hacían trampas unos a otros, las distintas bandas de resurreccionistas se hacían trampas, se pegaban palizas, se acusaban a la policía. Efectivamente, como una ¿un mafia de verdad. Madre mía. Para que nos hagamos una idea, en Dublín, en el cementerio de Ballyacre, se robaban de media entre 1.500 y 2.000 cadáveres al año. Empezó... Menuda demanda había, ¿eh? Sí, sí, y además empezó a haber mucha demanda de cuerpos, un negocio ilícito como este y otra serie de negocios que surgieron a raíz de la aparición de los resurreccionistas, que eran precisamente para proteger las tumbas. Todavía se pueden ver en cementerios de cierta antigüedad en los países anglosajones tumbas con verdaderas jaulas envolviéndolas, precisamente para evitar, para impedir que, claro, o ataúdes hechos en hierro forjado y con la tapa sellada, por ejemplo, ¿no? Además hay muchas historias con los resurreccionistas que cruzaron el charco, también se instalaron en los Estados Unidos, Nueva York. Hubo revueltas, pero el caso yo creo más notorio de los resurreccionistas, que al fin y al cabo no dejaban de ser gente que robaba cadáveres de gente ya muerta. Pero bueno, claro, esto empieza a ser, como decimos, hay muchas bandas, empieza a ser complicado. Es mejor innovar se en el negocio. Los cementerios, claro, se pone la cosa un poco más complicada, ¿no? Bueno, pues hasta que llegan los listos, que en este caso fueron Burke y Hart, y lo que hacían era autoabastecerse. Ellos tenían una pensión, bueno, la pareja de uno de ellos tenía una pensión, y todo el que llegaba a esa pensión lo pasaban a cuchillo y se lo llevaban al doctor Knox, que lo pagaba a precio de oro. Y de esta manera, pues hasta 16 cadáveres se le proporcionaron, 16 cadáveres de personas que un ratito antes estaban vivas y coleando porque fueron asesinadas por estos dos individuos. Acabaron, uno de ellos al menos, en la horca, el que no delató al otro. El chivato se libró, de hecho fue exonerado y, bueno, se marchó del país porque se creó un gran escándalo y acabó, dicen las crónicas, que lo veían deambular por Londres borracho y a falta de una pierna, etcétera. Bueno, pues precisamente a partir de este caso y para evitar que esto ocurriera, el Parlamento Británico pues lo que hizo fue sacar una norma que es el Anatomy Act, que todavía tiene vigencia, y es que si un cadáver no es reclamado por familiares en las siguientes 48 horas de producirse el óbito, directamente se pasa a la ciencia ese cadáver. Y de esta manera pues se acabó el negocio de los resurreccionistas. A mí me parece una historia, es verdad que muy macabra, es tremenda, pero también muy curiosa y muy interesante. Es uno de los casos también que trata Juan Antonio Cebrián, que trató en el libro de los psicokillers, el de Burke y Hart. Sí, sí, sí. Es que clásico. Sí, esta pareja da mucho de caramba sí. Con los Williams. Menudo peligro. Sí, da mucho de sí, estos dos. Bueno, pues hemos hecho un recorrido muy amplio, desde el tratado de Sun Tzu, Sí, sí. Pasando por el Constitutio Criminals de Carolina, ¿sí? De Carolina, sí. Y el Anatomy Act. Y la anatomía de Grey, nos ha faltado. La anatomía de Grey. Y ya si quieres pasamos a hablar un poco de lo que es la propia autopsia. Ya tenemos los cuerpos encima de la mesa, vamos a abrirlos en canal. Exacto. Pero no por ninguna parte, o sea, no por donde queramos, ¿no? No. Ah. Existe todo un protocolo que hay que seguir. En España las autopsias se realizan pues en muertes sospechosas, por ejemplo, en suicidas o en homicidios o en muertes sospechosas de haber sido causadas por homicidio, precisamente. Aunque la Unión Europea, además, pues recomienda que se hagan pues en cuerpos no identificados, que evidentemente esto también se hacen, pero también en muertes por enfermedad profesional, en desastres tecnológicos o naturales, muerte súbita, incluso en lactantes, en fin, otra serie de casos que, bueno, pues precisamente hay que esclarecer todo lo que ha ocurrido. La autopsia de la que nos vamos a ocupar hoy, por cierto, es médico-legal, no hay que confundir, porque hay otra que es la autopsia clínica, que es la que se realiza pues en hospitales, etcétera, en el caso de que el fallecido pues no se tenga muy claro qué ha ocurrido. Esta siempre se tiene que realizar por orden del juez. ¿Vale? Esto es medicina legal, depende del Ministerio de Justicia. Los médicos que realizan este tipo de autopsias, o los patólogos o los técnicos, pertenecen al Ministerio de Justicia y siempre se realizan de acuerdo con una orden judicial. Y tiene un protocolo muy concreto, y además hablábamos de la documentación en el caso de la escena de los hechos, aquí también sí. Hay que documentar muy mucho todo lo que se hace. Por supuesto, absolutamente. Además, le dan muchas vueltas y revisan de muchas maneras distintas pues cada fallecido. Normalmente, bueno, pues un equipo de autopsia puede estar compuesto por unas 4 personas más o menos para que todas puedan repartirse todo lo que hay que ir haciendo, porque muchas de estas tareas se tienen que hacer simultáneamente. Evidentemente, lo fundamental en el equipo que realiza este tipo de trabajo es la seguridad. Ellos tienen que ir perfectamente protegidos en su trabajo, que aunque nos parezca de repente no lo pensemos, tiene muchísimo riesgo, porque a ti te llega un cadáver, tú no sabes de qué ha muerto, no sabes en qué circunstancia está, puede ser un agente contaminante en sí mismo. Entonces lo primero es que ellos estén perfectamente preparados para no correr ningún tipo de riesgo. ¿Qué tendrán que hacer? Pues tendrán que, en primer lugar, determinar la causa de la muerte. ¿Vale? Pues por paro cardíaco, ta, ta, ta, ta. Luego otra cosa que se llama la etiología médico-legal, que es la manera de la muerte. Es decir, si es causa natural, suicidio, homicidio accidental o causa indeterminada, que también se da. Por ejemplo, puede haber casos de envenenamiento que no se tenga claro que sea una muerte natural ni que sea un envenenamiento. Entonces se tiene que dejar en abierto, a ver si más adelante conseguimos saber lo que ha ocurrido. También la data de la muerte. La data de la muerte es intentar concretar al máximo el momento que se ha producido esta muerte. Recordábamos la semana pasada que hablábamos de... ¿Sí? ¿De qué forma se puede calcular? Tenemos la temperatura... Claro, sí. Hay una que es la temperatura del cuerpo, mortis, pero luego está, por ejemplo, el humor vítreo, que es el líquido que hay dentro del globo ocular, que de acuerdo con el nivel de potasio, pues, pero eso necesitamos hacerlo ya en laboratorio, tenemos que calcular, pues eso, el nivel de potasio que es el humor vítreo. O la última comida, esto lo hemos oído también mucho en las películas, ¿no? Hasta 32 horas podemos tardar en... evacuar la última comida. Entonces, sí, acuerdo como en qué fase de la digestión se encuentre, pues más o menos ellos pueden hacer un cálculo de esta muerte. En casos de fallecidos que ya, porque en una autopsia se realiza el cuerpo esté como esté, en cualquier estado. Entonces podemos encontrarnos que de ahí lo de que llevemos mentol cerca, podemos encontrarnos que el cuerpo está en avanzado estado de putrefacción o que esté momificado, etcétera. Por lo tanto, que ya nos quede poco para determinar qué se utiliza. Los bichos, la fauna cadavérica. Lógicamente no será el médico... Le encantaba, ¿eh? Sí. Era un apasionado. Es apasionante, la entomología forense es apasionante. Hay un médico que es el Bruce Bass, es el inventor de una cosa que se llama la granja de los cadáveres, que, bueno, en alguna película ha salido y la gente se cree que es mentira, pero no, existe realmente, que es pues un recinto enorme en el que este hombre ha conseguido... llevar a cabo una investigación valiosísima, y es que van dejando cuerpos en distintas circunstancias, dentro del agua, metido en bolsas de plástico, en todas las circunstancias que realmente se pueden ir dando en una escena extraña, y lo que hacen es estudiar minuto a minuto el proceso de descomposición, de tal manera que eso está aportando una información valiosísima precisamente para poder esclarecer la data de la muerte en cualquier otra circunstancia, de acuerdo con esos estudios, que es tremendo, si lo pensamos, por supuesto. Sí, porque debe ser algo distintos cuerpos, pero... distintas condiciones. Claro, claro. Sí. Pero es fascinante el grado de información que se puede recoger en algo como eso. Hay también una novela que se llama... si esto es la granja de cuerpos, la novela se llama... el bosque de cuerpos o algo parecido. Pero vamos, también muy interesante, que se basa precisamente en esto. Yo los recomiendo a ambos porque... Está muy chulo, es muy interesante la información. Está bueno. Decíamos que tienen que determinar la data de la muerte. Sí. Tienen, sobre todo, también, importantísimo, que tratar de identificar el cadáver si no está identificado. Y luego, por supuesto, coleccionar y preservar todas las pruebas que se saquen del cadáver. ¿Cuál es el protocolo que tienen que seguir? Primero, todo empieza en el levantamiento del cadáver, que también lo realizan los patólogos que... Puede ser que después tengan que realizar... Que participen en alguna autopsia. Exactamente. Harán una inspección exterior del cuerpo, todo perfectamente registrado a través de grabadora. Esto como en las películas, la grabadora. Y de fotografías. Me parece mentira que utilicen la grabadora ahí, según vayan viendo... Bueno, o tendrán que ir dictando y detrás alguien copiando. Ya irán con una tablet. Ya. Claro, el caso es que... ¿no? Bueno, en nuestro país, desgraciadamente, no hay fondos para tablets, creo. En fin, ya te digo que lo más probable es que aquí haya un secretario detrás que esté levantando acta, porque bueno, pues es lo que pasa, que al final estos serían situaciones ideales, pero luego cada circunstancia es propia y particular de cada instituto anatómico forense, ¿no? Como te decía, bueno, en teoría tienen que dejarlo todo absolutamente registrado, tanto de palabra, lo que van viendo, lo que van haciendo, como fotografía y vídeo, si se puede. Se corta la ropa, se embolsa para derivarla después a laboratorios. Se toman las huellas de pies y manos, se sacan moldes de la dentadura, luego se hace de nuevo un examen visual, en este caso ya con el cadáver desnudo, donde se tienen que fijar en heridas, marcas, tatuajes, cicatrices, rasgos físicos de enfermedades que pueda sufrir, que haya podido sufrir la víctima, se pesa y se mide, lógicamente, y luego una de las fases más importantes y fundamentales, que además muchos de los crímenes se resuelven en esta fase, que es la de la toma de muestras. Las famosas muestras para enviar a toxicología y a los laboratorios. Desembolsamos manos, cabeza. Exactamente. Se tiene que extraer sangre, orina, bilis, humor, vítreo, todos los fluidos del cuerpo que se puedan. Se toma siempre un frotis de la boca, del pecho, de los órganos sexuales, del recto. En el caso, además, de que haya sospechas de que se haya sufrido una agresión sexual, ha de peinarse la zona del vello púbico porque en el arrastre puede caer pues algún pelo que contenga ADN del agresor y no sea de la víctima. Y este tipo de rasgos. De la misma manera que se corta un trozo de pelo para hacer un análisis toxicológico, entre otras cosas, para determinar muchas veces la causa de la muerte. También una muestra de piel y, importantísimo, se recortan o se saca, normalmente se recortan, las uñas. En este caso, pues para buscar también cualquier rastro del criminal, del asesino, del agresor. Y después, pues pasamos a la fase que yo creo que es más dura, ¿no? Que es las tres aperturas que se realizan en el cuerpo. El orden normal, aunque a mí hay patólogos que me han contado que lo hacen de otra manera, pero el orden normal es que primero se hace la apertura de la caja torácica, dependiendo del tipo de muerte, se realiza un corte u otro, normalmente en U, cuando son mujeres, o en Y o tal, posteriormente abdominal y por último craneal, pero yo conozco médicos que invierten el orden. Cada órgano pues se saca, se pesa, se mide, se estudia, porque ahí podemos encontrarnos muchísima información que nos acabe contando de qué manera pues se produjo la muerte. Vamos a por un caso real. Un caso real que se resolvió precisamente gracias a la autopsia. En principio indeterminado. Bueno. Lo que estábamos diciendo. Sí. Bueno, indeterminado sí. Bueno, al final se atrevieron a poner una causa de la muerte y no se atrevieron a decir más que causa natural, pero se estaban equivocando de parte a parte. ¿De quién hablamos? De un caso antiguo, histórico e importante en nuestro país, porque es de la última mujer que fue ajusticiada por ese método tan español como es el garrote vil. Hablamos de Pilar Prades, más conocida como la envenenadora de Valencia. Ella, bueno, pues como tantas otras mujeres en los años 50 en nuestro país, tantas otras niñas prácticamente, eran enviadas desde el pueblo. Ella había nacido en Vejís, en Castellón. Era enviada a una ciudad de mayor volumen para que ganase la vida. Y con solo 12 años, pues es lo que ocurrió. Ella llegó a Valencia y tuvo que buscarse la vida pues trabajando como criada, etcétera. Era una chica un poco agraciada, de maneras bastante adustas, de tal manera que tampoco resultaba demasiado simpática, y rodó un poco, un tiempo precisamente de casa en casa, donde pues las señoras pues no se acababan de hacer con aquella criatura que, como te digo, pues no era lo más simpático del mundo, hasta que llegó a colocarse como costurera, y allí fue donde conoció a Adela Pascual Camps, quien sería su víctima y su ama antes de ser su víctima. Era el año 1954, ella ya tenía 26 años. Adela estaba casada con Enrique Villanova. Ellos tenían una chacinería, una tienda de embutidos, en el mismo edificio donde vivían, en la calle Sagunto de Valencia. Y bueno, pues Pilar estaba absolutamente fascinada con su ama, porque la veía atender, le gustaba el movimiento de la tienda, le gustaba ver lo que su marido la adoraba. Era una mujer muy guapa, los delantales almidonados, que esto parece una tontería, pero tendrá luego un impacto enorme en el viudo, sobre todo. Y de repente, un buen día, el día de San José del año 55, Adela, que estaba tan contenta con su sirvienta, porque era muy diligente y lo llevaba todo muy bien, incluso la ayudaba de vez en cuando en la tienda, Bueno, pues cae enferma. Al principio parece que es una gripe, una gripe que va empeorando, empieza pues con vómitos, empieza con calambres, ya la cosa parece que es más grave, pero no le falta atenciones por parte sobre todo de esta entregada muchacha que tan diligentemente cuidaba del marido, de la casa y de la enferma, todo el día preparándole calditos calentitos, claro, y boldos, sí, que sí, es un té muy digestivo que yo no probaré jamás. No, ¿verdad? No, porque no, le tengo un poco de tirria desde que conozco este caso. Pues Adela, lejos de mejorarse con estos cuidados continuos, lo que pasa es que va empeorando, empieza a tener debilidad, parálisis, hasta que finalmente muere. Los médicos certifican colapso por pancreatitis hemorrágica, que es un diagnóstico un tanto extraño. Pues Enrique se viste de luto riguroso y va a enterrar a su esposa, y cuando regresa, bueno, pues digamos que Pilar le había convencido de no cerrar la tienda, no pasa nada, yo me quedo al frente. Cuando regresa, entra en su tienda y lo primero que ve es a Pilar con uno de estos delantales tan característicos que llevaba Adela, blancos y almidonados, feliz y contenta atendiendo a la clientela con una sonrisa de oreja a oreja. Y esto le causó tal impacto porque vio clarísimamente en ese momento que Pilar estaba pretendiendo suplantar a su difunta y todavía caliente, como quien dice, esposa, que la echó prácticamente sin darle ninguna explicación. Luego está la historia con Aurelia. Sí, Pilar iba a entretenerse los días libres a un baile, que era el Farol, donde conoció a Aurelia, que era una cocinera, que al enterarse de la desgracia que había sufrido, de haberse quedado en la calle, pues habló con sus señores y la contrataron. Sus señores eran pues un matrimonio de un médico, Manuel Berenguer, y su esposa Carmen, y sus dos hijos, y inmediatamente pues entró a trabajar sin ningún tipo de problema. Las dos chicas, la cocinera y ella, Aurelia y ella, se llevaban muy bien, hasta que precisamente en el Farol, en el baile, conocieron a un chico. Un chico, claro. Las dos se enamoraron. El chico se fijó en Aurelia. Pero el chico se fijó en Aurelia. Pasó de Pilar y Pilar ya empezó ahí. Pues Pilar... a maquinar. Incluso le llegó a decir, tuvieron una cierta discusión las dos muchachas, y Pilar le dijo, no pasa nada, tú y yo somos amigas, no nos vamos a pelear por un chico, él te ha elegido a ti, yo no tengo nada que decir, y voy a cuidarte mucho ahora que has caído enferma. Y efectivamente se volcó en el cuidado de su amiga, que empeoró cada vez más, hasta el punto que los médicos recomendaron, el primero, el amo de la casa, que era médico, recomendó que la ingresaran, y en ese momento empezó a mejorar. Pero la siguiente en ponerse enferma fue Carmen, la esposa del doctor. Esto empezó a resultarle muy sospechoso a don Manuel, que consultó con otros colegas, consultó el libro de diagnóstico del doctor Marañón y decidió practicar una prueba, que es a través de un inyectable, es un detector de tóxicos, y encontró que efectivamente había una razón para que su mujer se encontrara así de malita: el veneno, en este caso arsénico. Despidió a Pilar con cualquier excusa, pero no la denunció, quiso ser cauto. Entonces lo que hizo fue recuperar las referencias que tenía Pilar, donde había trabajado previamente, ponerse en contacto con el viudo de Adela, con Enrique Villanova, de la chacinería, y este hombre le explicó cómo qué síntomas había tenido su mujer. El caso es que, bueno, pues entonces ya sí presentó una denuncia, consiguieron exhumar los restos del cadáver de Adela, y en una necropsia que se practicó se detectó que efectivamente en el cadáver había restos de arsénico. Arsénico que venía del diluvión que empleaba Pilar Prades para envenenar. El diluvión era un matahormigas que tenía arsénico y melaza, y por lo tanto, pues mezclado con el boldo y con los calditos, pues daba un sabor dulce y poco más. Y la Prades, como dices tú, ¿no? La Prades. La Prades. No quería reconocerlo, pero final se derrumbó, ¿no? La Prades lo que le hicieron fue una trampa. La Prades no quería, 36 horas aguantó de interrogatorio, y lo que hicieron fue presentarle delante, en la propia comisaría, a su pobre amiga Aurelia, paralizada de pies y manos, en una silla de ruedas, y ante esa visión se derrumbó. Esto es lo que has hecho, maja. Y fue condenada a muerte. No llegó a tiempo ningún tipo de indulto. Y luego Berlanga hizo una película que se llama El Verdugo, cuya escena final está inspirada precisamente en la escena que se vivió en la cárcel de Valencia justo antes de el ajusticiamiento de Pilar Prades. Muy interesante, Elena. Muchas gracias. Tremendo esto, ¿eh? Sí, es... Todas, ¿cuándo te traigo yo una historia bonita y dulce? La semana que viene, tal vez. La semana que viene, laboratorios. Vale. Pasamos de la sala de autopsias al laboratorio. Bueno es más aséptico. Sí, es más aséptico. Huele a formol. ¿Traigo los guantes? Trate los guantes, sí, fundamental. Y mascarilla. Y bata blanca. Bata blanca. Vale. Muchas gracias, Elena Merino. A vosotros. Chao. Quince segundos, alcanzamos las 3 de la madrugada. Enseguida regresamos con la tercera hora de programa, que vendrá bien cargadita de contenidos. Antes, nuestros compañeros de los servicios informativos nos devuelven a la actualidad con las últimas noticias. Ya me llevo a Elena, ¿eh? Ya me voy con ella. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Pasan de las 3 de la madrugada, encaramos ya la proa hacia las 4, las 3 en Canarias. Recordad que esta es la hora prohibida. Habrá un momento en el que aparecerá nuestro crononauta Álvaro Velasco para destrozar el programa del próximo fin de semana. Lo va a destripar, va a utilizar sus conocimientos como hombre venido del futuro para alumbrarnos los contenidos que vamos a tratar dentro de una semana. Es un grande de la escena, cómico de la Paramount, actor, periodista, colaborador en Frikimalismo, en Lineker Magazine, es de Móstoles, aunque actualmente está en Sanabria. Luego escuchamos a Álvaro Velasco, el tío es un crack, el tío es lo mejor. Martín, Axo, fenómeno, estrella, superclase, genio, vamos, portento, sigue, prodigioso, dale. Magnífico, extraordinario, magistral. Sí, señor, hoy he abordado el programa. Bueno, he dicho smartphone. Bueno, y has dicho crack, que todo lo que acabo de decir es de alternativa a crack. No pasa nada. Aurea Molina, un crack de la radio. No. Una crack de la, bueno, de la puede utilizar cualquier término de los que he empleado antes. No es que sea incorrecto, crack. Dilo pero, otra vez, por favor, dilo, que me voy a sentar aquí otra vez. Enchido, y dale, venga. Astro, fenómeno, estrella, superclase. Vamos, venga. Ahí genio, está. Portento. Bravo. Prodigioso, magnífico, extraordinario, magistral. No quepo por la puerta, señores. Bueno. Bueno, y en caso de utilizar crack. Si te ha olvidado crack. En caso de utilizar crack, ¿sí? Lo correcto es con la terminación en C, no en CK. Ajá, no CK. Que es la adaptación en español. Un gran apunte, muy bueno. La gente, por ejemplo, escribe click, CK. Exactamente. Pues comeos la K. Exactamente. En castellano, sin K. Sin K. CLIC. Y crack, igual. Igual. CRAC. Vale, vale. Bueno, pues nada. Gracias, Aurea Molina, ¿eh? De nada, Martín. Mira, qué graciosa, ¿no? Todas las cosas que me dice y luego viene y me... ¡Zas! ¡Zas en toda la boca! Gracias. La semana que viene más. Venga, a ti. ¿O no? En Onda Cero... Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Minutos pasan de las 3 de la madrugada, ya se ha ido Aurea Molina, espero que no regrese antena, si no, Marian, le cortamos el micrófono. Rosa Summer, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Gracias por abrir micro y contarnos. Sí. Con bueno, un poquito de problemas hoy con el micro, pero sí. Suena un poquito raro. Es como que estás... sí, tengo estás un poquito viendo sartén. La lluvia de... Sí, yo creo que estoy en Galicia todavía, ¿no? Te veo frente al mar, sí, sí. plena noche, allá fresquito. Tú sabes que aquí en Madrid hace calor y has dicho, no, que no, que me quedo aquí y no voy a hablar. Claro, hombre, sí, que ahí está la mar de gusto. Islas Tíes. Islas Tíes, pero también Cangas de Morrazo. Ajá, bueno, vamos al norte. Vamos a las Rías Bajas. Yo normalmente voy a las Rías Altas. La verdad es que tengo ganas de visitar las Rías Bajas. Dicen que hace mucho mejor tiempo. Uh-huh. Yo siempre que voy llueve. No, no. Las Rías Altas. No, en este mañana caso voy no. Para allá, a ver si sale el sol, caramba. Afortunadamente aquí hace mejor tiempo. Pero vámonos, a ver si ganamos esa cajita de pulpo que decía Borja la semana pasada. Nos la mandarán, ¿no? Después de hablar de Galicia. Ojalá, ojalá. Bueno, en fin, vamos, venga, vamos, cuéntanos. ¿Dónde empezamos? Pues mira, nos situamos en Cangas de Morrazo, que está tan solo 20 kilómetros de Vigo y 25 de Pontevedra. Uh-huh. Todo esto al noreste de la península. Y se llega a este lugar por la autopista del Atlántico, mediante el puente Rande. Uh-huh. Está dividido en 5 zonas, como allí lo llaman, parroquias. Aldán, Cangas, Coiro, Darbo y Oguío. ¿Y por qué? ¿Por qué comenzamos por Cangas de Morrazo? Pues por sus magníficas playas principalmente. Cangas abarca nada más y nada menos que 38 playas y las podremos disfrutar de todos los tipos, tanto urbanas como salvajes. Para que tengas una idea de lo magníficas que son las playas de este municipio, normalmente entre 4 o 5 son cada año bandera azul. Uh-huh. Sí, sí, además Galicia es una comunidad que tiene un montón de banderas azules. Yo personalmente, pues claro, las playas son las que me gustan. Luego voy a otras, al Levante o incluso las Canarias. Pero donde estén las playitas de Galicia, arena finita, con grandes extensiones, que no tienes al vecino pegado codo con codo. Bueno, a mí, eso sí que son playas, ¿eh? Y hay que ir, porque son muchas. Así que, cuéntanos, por ejemplo, ¿cuáles son de obligada visita? Ya que nos acercamos por Cangas de Morrazo, ¿alguna playa en concreto? Pues mira, yo recomiendo sobre todo la playa de Barra, con una longitud de 750 metros de arena blanca y fina al lado de un pinar dunar. Toda ella está dentro del espacio natural protegido de Dunas de Barra y además es considerada la mejor playa nudista de toda Galicia. Playa, barra, nudismo, esto... Vamos, en la gloria. Pues mira, pero también os recomiendo visitar la playa de Melide, situada entre Punta Robadeira y Punta Fuxiño. Uh-huh. Con una longitud de 250 metros y un oleaje excepcional para los aficionados al sur. Sí. Si queréis aislamiento, esta la verdad es que es vuestra playa, ya que está en medio de la nada. Uh-huh. Y por último, también destacaros la playa más famosa de Cangas, la playa de Rodeira, ubicada en el núcleo urbano con nada más y nada menos que 900 metros de longitud. Tenemos playas, playa de Barra, playa de Melide, playa de Rodeira, pero hay más parajes naturales que conocer en Cangas de Morrazo, por ejemplo. Pues, por ejemplo, hay un paraje muy curioso cerca del río Pouzos, en la parroquia de Coiro, donde se encuentran bastante bien conservados numerosos molinos que hasta hace relativamente poco han estado en actividad. De hecho, desde 1990 se realiza una romería festiva en honor al molino de Fausto, el primer fin de semana de mayo. Uh-huh. Un molino que tiene más de 120 millones de antigüedad. Y si estuviera por aquí Nacho, ya se ha marchado a casa, pero si estuviera diría, oye, que también estuvieron los romanos y hubo algo que les impuso, que les gustó mucho. Exactamente, porque se asustaron con sus puestas de sol. Ajá. Las puestas de sol en el monte de Dofacho, que son espectaculares y que no pasaron desapercibidas a los romanos ni a nadie se nos pasarán desapercibidas. Tanto les sorprendieron que ante su temor construyeron numerosos santuarios en este monte en honor al dios Verobreo. Y que, para que tengamos una idea de su impresión, son los santuarios más importantes de toda la península ibérica. Uh-huh. Y, como diría Asterix, Nacho no lo diría, están locos estos romanos. En el casco urbano de Cangas de Morrazo, ¿qué encontramos? ¿Qué destacas? Pues no podéis dejar de visitar la Escolegiata de Santiago, data del siglo XV, pero con apariencia del siglo XVI después de ser reformada, la cual está formada por tres naves coronadas con una bóveda de crucería construida en los primeros 20 años del siglo XX. Uh-huh. Tampoco se os puede olvidar ir al Jardín del Señal, donde se encuentra la antigua Capilla del Hospital, construida en 1711 y, como su nombre indica, perteneció al Hospital de Cangas. Y además, callejeando por su casco viejo, os recomiendo ir a las calles Antonio Garelli y Pablo Iglesias. Uh-huh. En la calle Antonio Garelli encontraréis la típica Casa Patín, que es la vivienda marinera por excelencia. Y en la calle Pablo Iglesias os encontraréis enormes portalones que antiguamente servían para guardar embarcaciones de pesca. ¿Y? Espera. Antes de irnos a las Islas Diez, os recomiendo que os pongáis en situación yendo al mirador Balcón del Rey. El Balcón del Rey, donde podréis disfrutar de una gran vista panorámica de todo el territorio municipal, además de toda la ría de Vigo. Pues ya sabéis, a subir al Balcón del Rey, a hacer unas fotografías ahí panorámicas, y ya cogemos el barco, dirección Islas Cíes, que se puede coger directamente allí, en el puerto de Cangas, ¿no? Así es, y si no, también tenéis la opción de salir desde el puerto de Vigo o desde el puerto de Bayona, por si tenéis la mala suerte de no poder visitar Cangas de Morrazo. Bueno, es un destino y un recorrido más que recomendado. En casa más de uno lo ha podido disfrutar. Desembarcamos en las Cíes. ¿Y qué nos encontramos, Rosa? Pues nos encontramos con nada menos que tres islas, llamadas Monteagudo una, Dofaro otra y San Martiño la tercera. Monteagudo y Dofaro se encuentran unidas por una escollera y por el arenal de Praia de Rodas. Fueron declaradas Parque Natural en 1980 y forman parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Hasta el diario The Guardian ha considerado la playa de Rodas la mejor playa del mundo. Hay que ver. Y otros que si caja de pulpo... Otros que se quieren llevar la caja. Sí, ¿no? Y también... No. Para nosotros. Los de The Guardian no... Caramba, la mejor playa del mundo. En fin. ¿Y quién vive allí? Pues mira, nada menos que solo... ¿Hay habitantes? Sí, pero solo tres. Y además son los vigilantes del parque. Pero más que nada porque está muy protegida esta zona. Tan protegida está que están excluidas todas las actividades que alteren o pongan en peligro la estabilidad del ecosistema. Por lo que, por ejemplo, está prohibida la pesca submarina. Aparte de por todo el maltrato que ha sufrido la zona en este pasado, en el pasado, Prestige, etcétera, las Islas Cíes son un lugar muy delicado en cuanto a su repoblación forestal, debido a los vientos fuertes con alto contenido en sales. ¿Qué pasa? Que dificulta el crecimiento de los árboles, por lo que hace bien poco han tenido que repoblarlas con pino y eucalipto. Si tuvieras que pintarnos las Islas Cíes, píntanoslas, a ver, para que nos las imaginemos. Pues mira, nos encontraremos con unas islas muy montañosas, que según en qué cara de la isla estemos, tendremos un paisaje diferente. Por la cara oeste tendremos gran cantidad de acantilados vertiginosos que llegan hasta los 100 metros de caída y contienen numerosas cuevas formadas por la erosión del mar y el viento. En cambio, en la cara este tendremos laderas cubiertas de bosques y matorral, donde encontraremos unas magníficas playas para relajarnos en este pequeño paraíso. Uh-huh. Acantilados, ¿qué fauna encontramos por allí? Pues mira, nos visitan ballenas, tortugas marinas y delfines. Ahí. Y aparte de una gran variedad de peces, claro. Aunque no hay que olvidar, por supuesto, dónde estamos, en Galicia. Y por la parte de los acantilados se encuentran percebes, mejillones, nécoras, pulpos, pero esto mejor disfrutarlo a mesa puesta. Gastronómico. Bien. ¿Dónde vamos a comer? Pues mira, podemos... ¿Quién te ha untado, Marian? Digo, Rosa. Pues bueno, no, realmente la verdad que yo probé los dos restaurantes y es que solo hay dos por el tema este de estar muy protegida la zona. Uno se llama el restaurante Rodas, que está en el muelle, y otro es el propio restaurante del camping, que por cierto es el único alojamiento que hay para poder estar en las Islas Cíes. Y además solo por un periodo máximo de 15 días y, eso sí, pidiendo un permiso previo. Ajá, hay que avisar con antelación para, exactamente, para poder acampar allí. Muy bien, pues acabamos y no puede faltar la mención al castro que hay en la zona, ¿no? Exactamente, y además recordar que los romanos tuvieron presencia allí, sobre todo porque se encontró allí un anillo de oro datado del siglo II, además de diversos útiles que a día de hoy se exponen en el Museo de Pontevedra. Y además, como curiosidad decirte que mira la categoría que tenían las Islas Cíes, que cuenta la leyenda que Julio César estuvo en ellas en su lucha contra los arminios. Pues nada, yo creo que ha sido muy completita la visita, muy interesante. La semana que viene otra propuesta, ¿no? Exactamente. A ver esta semana, ¿dónde vas? Ya nos vamos al sur. Nos vamos al pescadito frito. Vale. Mírala. ¿No? Que bien se cuida. Bueno, nos vamos a Huelva. Buen viaje esta semana, por tanto. Muchas y gracias. Hablamos la semana que viene. Está hecho. Vale. Venga. Vamos a continuar con el programa. Vámonos a rescatar un audio de la temporada. Esta temporada 2012-2013, en la que se emitió unas crónicas del misterio especiales dedicadas a Ninel Sergeyevna Kulagin, la mujer rusa que en los años 70 del pasado siglo decía mover objetos sin tocarlos. Y no es lo que estáis pensando, eso lo hacen las brujas. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. No era un bellezón, pero nos dejaba impresionados con su imagen. Cuando comenzábamos en estos temas, buenas noches. ¿Qué tal? María Lorenzo Fernández. Buenas. Hola, buenas noches. Hola, chicos. Todos veíamos un vídeo en el que aparecía una de las protagonistas de esta madrugada. Digo que no era un bellezón, pero es que hacía cosas espectaculares. Nos olvidábamos enseguida de ese rostro duro, el de Nina Kulagina, pero es que aparecía con las manos rodeando una pelota y esa pelota ascendía, y no era truco, aparentemente nadie lo ha descubierto, y no era tan antigua esa filmación como se ha pensado por la calidad de la imagen, sino que era relativamente reciente. Creo que se grabó a finales de los años 60 en Leningrado, que es donde se hacían estas investigaciones en la extinta URSS, ¿no? Y me da además que Manuel ya se está viendo que se está lanzando de una forma u otra en las últimas semanas a este lado más amable de la investigación paranormal, está empezando a creer. Y si no, esta noche ya lo verán nuestros oyentes. Estoy incómodo. Esto debe ser la silla que me pica todo. Si en algún momento la letra de esta canción de Morrison se podía aplicar a alguien, es a Nina Kulagina, porque si hay alguien extraño en esta historia es esta mujer. Yo creo que me atrevería a decir que es un caso único, que nunca antes y nunca después en toda la historia de la parapsicología mundial ocurrió algo parecido. No porque los investigadores se enfrentasen a una persona que más o menos dijese que tenía capacidades paranormales, sino porque durante casi 30 años, en más de 25 laboratorios diferentes en la Unión Soviética, fue sometida a todo tipo de pruebas inimaginables. Si queréis, comentamos un poco cómo empieza la historia de Kulagina. Claro. Porque Ninel Sergeyevna Mikhailova, que era su nombre de soltera, Nina Kulagina es el nombre de casada, aunque luego los pseudoestéticos dirían que utilizaba un alias para ocultarse, no, es que tenía un nombre de soltera y un nombre de casada, nada más. Y que además que los rusos tienen esa costumbre. Claro, pues nació en Leningrado el 30 de julio de 1926, y en 1941, cuando los nazis comienzan el sitio de Leningrado, esto ya nos va diciendo algo del perfil de esta mujer, con solo 15 años, Ninel, junto con su hermana, su hermano y su padre, se alistan voluntarios a la resistencia soviética para enfrentarse a los nazis. Y ella comienza a trabajar como operador de radio en un regimiento de tanques de los T-34, concretamente en el escuadrón de blindados número 71, hasta que, bueno, sufre todo el sitio, el terrible sitio de Leningrado, de 900 días de cerco de las tropas del Reich, y ahí es herida en enero de 1944, es herida en combate, por lo que recibe una medalla al valor. Esto sería muy importante en lo que ocurrió muchos años después, y es ascendida al grado de sargento del Ejército Rojo. Hasta ese momento, ella, que se sepa, no había notado nada que sintiera así. Sí, lo que ocurre es que no es hasta el año 63 en que ella, ya casada con un miembro del Partido Comunista, un ingeniero naval del Báltico, Víctor Vasilievich Kulagin, ya con tres hijos, tuvo tres hijos inmediatamente después de casarse con Víctor, y en el año 63, como digo, es ingresada en el hospital de Leningrado por un problema, y allí pasaba el rato cosiendo y haciendo ganchillo y estas cosas. Y es importante esto porque ese año aparece en escena un personaje histórico en la historia de la parapsicología soviética, Leonid Leonovich Vasiliev, el profesor Vasiliev, que a todos nos es familiar, ¿verdad?, en la historia de la parapsicología, que en aquella época él tenía ya, era el jefe del departamento de fisiología del Instituto del Cerebro y profesor de fisiología en la Universidad de Leningrado desde el año 43, y fue uno de los primeros rusos que intentó replicar los experimentos que hacían Duke, Rhein y otros parapsicólogos occidentales, y creó uno de los primeros laboratorios en una universidad soviética. En aquella época Vasiliev estaba investigando muchas cosas, entre ellas la percepción dermoóptica, y alguien en el hospital le habló a Vasiliev de una paciente que tenían, una enfermera, un médico, le comentó, pues usted, profesor, que está investigando eso de la dermóptica, tenemos una enferma muy extraña que hace cosas raras y que está todo el día gancheando, pero hemos observado que cuando necesita hilo de un color, mete la mano en el cesto y saca el color que buscaba sin mirar. Entonces Vasiliev le llamó la atención y todo empezó por ahí, porque Vasiliev acudió a ver si esta tipa pues tenía realmente algún tipo de capacidad dermóptica, y cuando se la lleva a la universidad y comienzan a experimentar con ella, aquello resulta ser un monstruo, una cosa absolutamente no vista. Vasiliev llegó a declarar, durante mis 30 años de investigación paranormal, jamás había visto nada parecido. Estamos hablando del año 63, y durante un año Vasiliev se dedica a hacer experimentos con Kulagina de todo tipo de fenómenos, empezó por la dermóptica, pero telepatía, todo el abanico de fenómenos de la SP y de la PK. Kulagina hacía de todo. En esa época es cuando su marido le cuenta que ya en la infancia, cuando ella se enfadaba, pues las cosas se movían y pasaba de todo. Y en el año 64, cuando ya Vasiliev está seguro de que no se va a jugar su credibilidad académica presentando el caso públicamente, en el año 64 es cuando se presenta en un congreso de médicos y científicos de Leningrado la historia de Kulagina. La lástima, y esto también es muy importante, es que Vasiliev muere en el 66. Solo tuvo 2 años trabajando con Kulagina. Y entonces, y esto es lo importante, en el 66, tras la muerte de Vasiliev, es su colega, el doctor Zdeněk Rejdák, psicólogo del Instituto Militar de Praga, y subrayo lo del Instituto Militar de Praga, porque Kulagina estuvo siempre muy cercana al Kremlin y al KGB, precisamente por este personaje, Rejdák, que es el autor del término psicotrónica, que es un poco el equivalente soviético de parapsicología. Uh-huh. Y a partir de entonces, desde el 66 y durante buena parte del inicio de la investigación, es Rejdák el que coordina estas historias. En el año... desde el 64 hasta el 90, Kulagina, repito, estuvo en más de 25 laboratorios distintos, y cuando accedes a los informes sobre esta historia, no te los puedes creer. Es increíble. Todos, como decía Bruno, estamos familiarizados con esas imágenes que se han reproducido en todos los documentales de parapsicología, de Kulagina en una urna de cristal moviendo objetos y demás. Yo las he reproducido con truco. O sea, yo y muchos ilusionistas que se han enfrentado al caso siempre intentamos reproducir y mejorar lo que hacen los supuestos psíquicos, ¿no? Y yo lo hago exactamente igual que Kulagina, me atrevería a decir que mejor, pero claro, utilizando truco. Y hemos hecho además en laboratorios, en el Centro de Investigaciones Psicobiofísicas de Vigo, por ejemplo, con una urna precintada, cerrada con candado, con objetos metálicos y no metálicos, y hasta conseguimos pequeñas levitaciones, ¿no? Pero utilizando truco. Y para mí eso era lo que haría Kulagina durante todo este tiempo, hasta que hace no mucho conocí a un testigo, a una persona, Bruno lo conoció también, tipo con una biografía sorprendente, un comunista radical español que salió de España en los tiempos de Franco para irse a Rusia, vivió mucho tiempo allí y la conoció. Y cuando este tipo me cuenta que él la había visto en persona, pues ya volví a tener interés y a investigar toda la historia de Kulagina, que es mucho más apasionante de lo que yo imaginaba y totalmente única. Nunca ha pasado nada parecido. Porque estamos hablando de una época en que plena Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y es una de las cosas que siempre han achacado sus detractores, que por qué las investigaciones siempre las habían hecho los rusos y no hubo observadores occidentales. Y no es cierto. En el año 60, a mediados de los 60, en un congreso internacional de parapsicología en Moscú, se presentan ya esos famosos vídeos, esas filmaciones, un equipo de la televisión japonesa incluso consigue entrevistar a Kulagina y la información llega a Occidente. Y entonces, a principios de los 70, varios investigadores occidentales de los más prestigiosos, como Joseph G. Pratt, por ejemplo, que es uno de los padres de la parapsicología norteamericana, o el doctor y profesor de psicología en la Universidad de Tasmania, Jürgen Kane, o hay muchos investigadores occidentales que, a pesar de las reticencias del Kremlin, consiguieron acceder a Kulagina y participar en unos experimentos únicos que no se han repetido nunca. Es lo que te iba a decir, porque fíjate, en este caso, los miembros de la extinta Unión Soviética, digamos que, bueno, pues nos dieron un cierto aperturismo a la hora de hablar o demostrar en congresos precisamente las facultades que parecía tener Kulagina, y que de hecho se estaban investigando por hombres, por grandes prohombres, ¿no?, de la época, entre ellos algún premio Nobel, ¿no? Sin embargo, hemos visto que, a pesar de que estamos en plena Guerra Fría, de que además las aplicaciones de los supuestos poderes paranormales que tenía Kulagina podían podrían ser perfectamente, igual a la redundancia, aplicados a nivel militar. Sin embargo, vuelvo a repetir, hubo ese aperturismo que, por ejemplo, en el otro lado no hubo, ¿no? Porque sabemos perfectamente que ahí hubo proyectos, pues como el MK Ultra, que ya hemos hablado de él. Hemos visto que se recurrieron a supuestos dotados para, de una forma u otra, integrarlos y provocar incluso hasta muertes, ¿no? A distancia, por decirlo de alguna forma, con esas supuestas facultades paranormales, y que en el caso de Kulayina, por ejemplo, sí se demostraron, ¿no? Porque hubo una serie de experimentos en laboratorio donde, en un momento determinado, con un pequeño anfibio, con una rana, en un momento determinado, dentro de un bote de líquido, pues le ordenaron poco menos que fuera ralentizando los latidos del corazón de este pequeño animal, y ella no solo lo hizo, sino que en un momento determinado le dijeron que parara el ritmo cardíaco y lo paró, y aquel animal murió. Y este experimento, además, posteriormente se llegó a realizar incluso con un voluntario. Bueno, dicen que fue un voluntario, ya habría que verlo, ¿no? Pero lo cierto es que se probó también con un ser humano, y efectivamente las arritmias fueron tan fuertes que los propios experimentadores llegaron a un punto en que tuvieron que suspender la prueba, porque si no, había riesgo, claro, de paro cardíaco. Con lo cual, ahí estábamos en un laboratorio, ahí había unos medios asépticos, y ahí estaba Nina Kulayina mostrando que efectivamente algo tenía. De todas formas, también estamos en una época en la que se daban a conocer casi como globos ondas en determinadas informaciones que lo que pretendían era hacer creer a la opinión pública que la ciencia de uno de los dos bloques involucrados en aquella Guerra Fría estaba llegando mucho más lejos que la ciencia del otro. En la URSS existió mucho mito con ese asunto. ¿Sabes quién fue uno de los principales defensores de eso que acabas de decir tú? Dime. Precisamente James Randi. Uh-huh. Fue uno de los... Lógico, no, es lógico, cierto, es decir, es que fue así. Es que yo, después de analizar toda la información, a mí me ha costado mucho... Hay que decir que es el Pope de los escépticos. Bueno, del negativismo, vamos a decirlo así. A mí me así, ha costado mucho, yo no creo que esté todo publicado, y si está publicado está en ruso, entonces es complicado. Para mí ha sido un cristo durante todos estos meses conseguir acceder a los informes originales. Claro, los informes... Es que no te los puedes, es que son increíbles. O sea, lo que cuentan los científicos, pero más científicos, con unos currículum, por ejemplo, Yuri Kovacerev, que fue el inventor del radar ruso, un tipo que tiene galardonado con tres órdenes de Lenin, héroe del trabajo socialista, miembro de la Academia de Ciencias de la URSS, o sea, un pedazo de catedráticos de la Universidad de Moscú, gente, y esto es lo más alucinante, y luego lo comentaremos muy deprisa, que luego declararon en el juicio, porque Nina Kulayina es el único caso en toda la historia de que cuando la acusan de ser un fraude, demanda a quienes la acusan de ser un fraude, van a juicio y gana. Pero esto es otra historia alucinante, porque el juicio de Kulayina es flipante también. Porque también había, pues, ciertos rumores que cuando, sobre todo los escépticos, en lo que ella conseguía, argumentaban que ella pedía un tiempo de concentración a la hora de luego ponerse ya un poquito como más concentrada psicológicamente y abordar ese experimento. Y comentaban que, claro, que ese tiempo ya lo utilizaba para crear un poco lo que tú has dicho, ¿no? Si en un momento para preparar el truco. Claro, puedes hacer algo con ilusionismo. Yo no sé si hay en esos papeles, en esos documentos que tú tienes, se supone que había una persona cerca que pudiera estar viendo si ella estaba preparando algo o no, o realmente la dejaban sola. No, sola, por supuesto no. Y no es que la dejaran sola, es que en todo momento estaba monitorizada fisiológicamente, que es lo que a mí me ha impresionado. O sea, ya al acceder a los informes soviéticos originales... Que es muy sorprendente esa parte, el estudio de... las transformaciones que se producen, claro, en sus ritmos psicobiofísicos, hasta en el 240 pulsaciones por minuto se le ponía al corazón cuando se producía teóricamente el efecto psicocinético. Que por cierto, era, eso es muy parecido a un caso posterior, un caso en España, que también se pudieron medir esas constantes como las del ritmo cardíaco en el caso Mónica Nieto. También ella era pesada antes, durante y después de las experiencias, y normalmente perdía entre 500 y 700 gramos por cada jornada, aunque según algunas citas llegó a perder hasta 2 kilos en alguna sesión. Aumentaban los niveles de azúcar en sangre, ella se quejaba de dolores de columna, pérdida de visión, bueno, incluso llegó a sufrir un infarto a finales de los 70, que hizo ya tener mucho más cuidado con las experimentaciones. Pero como quien estaba detrás era el Kremlin, y ella era, lo hemos dicho, una militar condecorada, devota comunista y adepta al régimen, pues llegó a jugarse el tipo, y de hecho murió relativamente joven, murió en abril del 90, justo un par de años después del juicio. Pero quiero decir que los informes son increíbles por quienes firman esos informes, que no son investigadores anónimos, no son parapsicólogos, más o menos frikis, no, estamos hablando de gente con unos currículum académicos absolutamente sorprendentes, que estaban tan convencidos de la autenticidad de Kulayina que llegaron a declarar en el juicio. Pero no solo eso, sino que uno de los mitos que se suele argumentar, y a mí es otra de las cosas que me ha sorprendido más, es que en estos casos nunca hay ilusionistas. Pues sí, en el año 82, cuando ya uno de los principales investigadores del caso pasaron a un nivel superior, ya no estaban experimentando simplemente con cartas Zener, con juegos de telepatía, con cosas de psicotrónica, sino que se trataba de alterar, por ejemplo, la proyección de un rayo láser, pruebas con generadores radioactivos, o sea, cosas alucinantes. Pues en el 82 entró en el equipo el gran Jacobian, que es uno de los magos ilusionistas más famosos de la historia soviética, el padre, porque el hijo también es ilusionista, sigue trabajando ahora, pero el padre es una institución en el ilusionismo en la historia de Rusia. Y en el año 83, a petición del doctor Kulayev, que fue otro de los científicos que más tiempo estuvo con Kulayina, entra dentro de la comisión y no encontró truco. Y eso, estamos hablando de uno de los ilusionistas más, un Juan Tamariz, para entendernos, ¿no? Claro, todo este tipo de cosas es lo que te crea confusión. Pero lo interesante es que, habéis mencionado a los pseudoescépticos, cuando en el 76 se crea el SECOP, tarda unos años en llegar a Estados Unidos, a la Unión Soviética, pero termina por llegar, como a todo el mundo. Y en el año 87 se publica un artículo en base a los rumores. Bueno, esto no puede ser real, porque estas cosas no existen, entonces tiene que ser un fraude. Y se publica un artículo y Kulayina demanda a la revista que publica ese artículo, la revista El Hombre y la Ley, concretamente en el número 6 del año 87. Que estamos hablando ya de la época en la que se están produciendo las grandes transformaciones en la URSS. Claro, porque Gorbachov llegó en el 85, claro, y esta gente llega poco después. Claro, pero podría pensarse que la figura de Nina Kulayina era un poquito un producto de aquella época. El hecho de que estuviéramos en otra época, en la época de la apertura, de la Glasnost famosa, y sin embargo se mantuvieran esas capacidades, se mantuviera Nina Kulayina defendiendo esos poderes, o como lo queramos denominar, y existieran esos informes, hablan muy a favor de cómo se realizaron aquellas investigaciones a finales de los 60. Evidentemente, y también habla a favor de la política de aperturismo de Gorbachov, que se permitiese que cada uno dijese lo que quisiese. Y en este caso, a pesar de que Kulayina siempre estuvo muy tutelada y muy protegida por el Kremlin y por el KGB, se publica ese artículo, Kulayina va a juicio. En el artículo se mantenía, además era un poco paradójico, porque se decía que todo era un fraude, que Kulayina nunca había estado en la guerra, que no era una heroína del ejército ruso, y sin embargo también se afirmaba que podía producir el efecto de mover las brújulas y los objetos metálicos, quizá con algún trozo de metralla que estuviese dentro de su cuerpo magnetizado. Un poco paradójico, ¿no? En los informes aparece también que a Kulayina llegaba a sometérsela a rayos X para ver si realmente tenía trozos de metralla en el cuerpo que pudiesen justificar los movimientos, por lo menos de objetos magnéticos, ¿no? Y no existían. Lo interesante es que el 14 de diciembre del año 87, en el Salón de la Corte Popular de Zenfinsky, en el distrito de Moscú, se inicia este juicio único en la historia, en la que declaran, además de científicos con un currículum académico sorprendente, que a mí me ha dejado bastante alucinado, compañeros militares, héroes de guerra, que habían combatido con Kulayina en el sitio a Leningrado y que certificaron que efectivamente fue operador de radar y toda su historia militar. La revista pierde el juicio, es condenada a retractarse, a pagar las costas y a indemnizar a Kulayina. No contentos con ellos, la revista apela al Tribunal Municipal de Moscú y el 26 de enero del año ya 88 vuelve a perder. Hay una segunda sentencia a favor de Nina Kulayina, que se convierte en la única presunta psíquica a lo largo de toda la historia que había certificado sus capacidades en un tribunal de justicia, ¿no? ¿Y hay algún informe o algún dato que se llegara a conseguir de algún trabajo realizado ella expresamente para la KGB? Aquí es donde entramos ya en el terreno de la especulación. Porque después de lo que me comentó este tipo, que ella tenía una relación muy cercana con los mandatarios más importantes del Kremlin, yo le estoy dando muchas vueltas, y Lorenzo acaba de poner el dedo en la llaga. En el año 2009 se estrenó la película Los hombres que miraban fijamente a las cabras, que está inspirada en un libro de un periodista, John Ronson, y que recoge lo que realmente existió. La CIA, bueno, el ejército norteamericano, durante muchísimos años se gastó millones de dólares en investigar sobre espías psíquicos. Algunos de ellos, además, luego pasaron, al jubilarse del ejército, en la vida civil, han montado empresas de detectives psíquicos, y un grupo de ellos estuvo aquí en España, en el caso de Anabel Segura, por ejemplo, que es otra historia también fascinante. Todo eso, en buena medida, se debió a que los norteamericanos se volvieron paranoicos, como decía Bruno, cuando llegaban rumores de la Unión Soviética de que tenían gente como esta mujer haciendo esas cosas, y gastaron mucho dinero en eso. Y se hablaba de que una psíquica había conseguido hacer el experimento con una rana. Ese experimento, los informes, fue exactamente el 10 de marzo de 1970 en el laboratorio de Leningrado con el doctor Gennady Sergeyev a la cabeza, donde hicieron los experimentos. O sea, los experimentos existen, los documentos existen. Y eso es lo que en buena medida volvió paranoicos a los americanos. ¿Hasta qué punto formaba parte Kulayina de una campaña de propaganda, de intoxicación? Es la única explicación lógica para entender que durante 30 años nadie, ni siquiera los mejores ilusionistas rusos, consiguieran pillarla en truco, ¿no? Pero es que esto tendría sentido si solo fuesen rusos. El problema es que tenemos varios investigadores británicos, alemanes y norteamericanos que también estuvieron con ella. Lorenzo. Dime, Bruno. Vamos a intentar concluir con el caso de Nina Kulayina. Es que si le pido a Manuel que concluya, es que me van a las 3 de la madrugada. Lo que yo sí le pido a nuestros oyentes es que les remito a un artículo que va a salir publicado en mi querida competencia, la revista Más Allá, dentro de un mes más o menos. Va a salir un artículo de Manuel Carballal precisamente abordando muy extensamente este caso. Estoy seguro que los compañeros no te van a cortar ni una sola página de esa maravillosa investigación que has realizado, porque verdaderamente merece la pena que la gente lo conozca. A mí me sorprende mucho. Es decir, estamos hablando de un periodo de tiempo extremadamente duro en un lugar del planeta extremadamente duro. Es decir, que alguien tienda a fabular o se quiera montar un rollo sobre sus supuestas facultades paranormales, como podía ocurrir con Nina Kulayina, en este lugar, a mí me sorprende. Lo más normal es que hubiera acabado en ese ferrocarril de la muerte, pues poniendo raíles en Siberia, ¿no? Y sin embargo aguantó la mujer durante muchísimo tiempo, a pesar de que incluso ella misma intentó retirarse en varias ocasiones, ¿no? Porque es que lo que decía, ¿no? Los dolores físicos eran tremendos en las piernas, los mareos. Había sesiones en las que ella misma ya no podía continuar simplemente porque el cuerpo no le daba de sí. Incluso llegó al punto de sufrir, como decía Manuel, ese infarto. Es decir, cuando alguien está en esa situación y aún así hasta prácticamente el día de su muerte continúa siendo investigada, es posiblemente porque nos encontramos ante un ser humano absolutamente único, posiblemente alguien que, si podemos decir que alguien ha tenido facultades paranormales extrasensoriales, el nombre que me surge y que me viene a la cabeza es el de Nina Kulayina. A la persona que hoy hemos dedicado a esta sección, estas crónicas del misterio, con esta música que no podía estar mejor elegida para hablar de personajes como Nina Kulayina, con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora os invito a unas anquitas de rana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Espósito. Bueno, triunfo total. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, don Martín Espósito. Madre mía, cuántas descargas el spoiler. Mira que dije que no lo escucharan, que ese fragmento del programa, por favor, que lo desconectaran, que se lo saltaran. Pero lo han escuchado, lo han descargado. Ya te digo que en 48 horas, no llegaba a 48 horas, más de 2.000 descargas. No sé, la gente, el morbo le corroe por dentro. Quieren saber qué es lo que va a ocurrir a la semana siguiente y tú lo sabes. Porque yo no, lo sé, has yo acertado, lo sé. Sí. Sí, estoy enterado de todo. Bueno, no sé si preguntarte qué es lo que va a ocurrir la semana que viene. Pues mira, de la semana que viene hay un contenido en concreto que me encanta, que me encanta. Bien. Vamos a visitar nuestra guardilla para hablar de la lanza del destino. La lanza del destino, por el nombre, puede parecer que se refiere a mi vida sexual, pero no es el caso. Nos referimos a una supuesta reliquia. Según un texto apócrifo de la Biblia, los textos apócrifos, ¿cuáles son los libros que no entran en la Biblia? Son las escenas eliminadas. Vale. Una lanza de un romano que se llamaba Longino, ojo al nombre, le clavó a Jesús cuando estaba en la cruz. Y yo no tengo nada en contra de la gente que cree en Dios, ¿vale? Y respeto mucho a la gente que tiene amigos imaginarios. Pero en el caso de las reliquias, es que es imposible que sean todas buenas, ¿no? Porque todas las iglesias tienen sus reliquias. Claro. No puede ser. Fíjate, una iglesia sin reliquia yo creo que es como un cuñado que no sabe de bricolaje, que hay pocas y le falta la esencia. Fíjate, piensa ello, si sumas todas las reliquias de Cristo, todas las que por el mundo, nos saldría un Mesías con 15 brazos, 7 penes y unos 2.000 dedos. ¿Qué me estás contando? No he hecho yo nunca esa cuenta, no he echado nunca, pero sí, tiene que salir por ahí, ¿eh? No sé. Aproximadamente. Fíjate que ha tenido que, el Papa ha emitido ese motu proprio, lo vamos a decir bien, que si no viene Aurea a corrernos a borrazos, precisamente para controlar las cuentas, porque se les va de las manos la cosa, ¿eh? Pero es que si piensas que tenía poderes especiales y 2.000 dedos, yo creo que no sería un Mesías, sería más uno de los X-Men, más que un Cristo. Sí. Y cachos de cruz, que hay madera repartida por el mundo, que si juntas todos los cachos de cruz, que montas un Leroy Merlin. Tienes que montarlo tú, ¿no? Tienes que montarlo tú, claro. Sí. El Vaticano. Modo Ikea, sí. No todas las reliquias son religiosas, Martín. No. Hay una que también me llama mucho la atención, que es la otra lanza del destino, el pene de Rasputín. ¿Conoce la historia? Que está en formol, sí, tiene un tamaño de 28,5 centímetros en estado de reposo. Eso es una lanza, y lo demás tontería. Eso sí que hay que enseñarlo, eso sí que es una reliquia para enseñarla. Me da la pena verla. Una cosa que me ha ayudado a la reliquia, imagínate, Martín, y esta es una cosa que además me produce mucha curiosidad, que dentro de 2.000 años las civilizaciones nos estudiarán a nosotros, me imagino, ¿no? Sí. Y nosotros también tendremos que dejar nuestras reliquias para que nos investiguen. ¿El formol o no? Claro. El formol, alguna de ellas puede ser, mira, por ejemplo, en parte del cuerpo, si hay que dejar un miembro viril, ¿cuál mejor que el más activo de toda la historia de la humanidad, que es el pene de Julio Iglesias? Bueno, sí, activo, sí. Otra cosa, ¿no? De ropa podría ser el chándal de Fidel Castro o los calzoncillos usados, claro, está de Rafa Nadal. Oh, bueno, sí, también. Evo Morales también tiene alguna que otra chaquetita para ir para dejar. Oye, ejercicio de Evo Morales, maravilloso. Ejercicito, eso. O un objeto, ¿sabes cuál sería el mejor? Verás. Que sería como la tizona. El pincho moruno de Froilán Lannister, digo, de Froilán de Borbón. Lannister, ha dicho, sí. ¿Froilán Lannister o cómo? No, Froilán de Borbón, sí, ya sé lo que dices. Es que el muchacho ha escuchado que van a hacer un Masterchef infantil, y le ha faltado tiempo de coger el pincho en Burulio, y ojo a Froilán, que como siga así nos va a dar una adolescencia muy, muy, muy, muy divertida a todos. Qué peligro, ¿eh? Qué peligro. Ostras. En la sección poquito. De cómic. Sí, en cómic, a ver, ¿qué vamos a tener la semana que viene? Con Raúl Sogún, que sigue haciendo repaso de villanos, y esta vez le toca al Doctor Octopus, que es el malo malote de Spider-Man, ¿no? Ese tiene varios miembros, ¿eh? Claro. Por lo menos 8. Pero bueno, si los usa todos como yo, no le van para nada. Bueno, no nos cuentes cómo los utilizas, por Dios. El principal poder es lo que tú decías, que tenía 8 brazos, pero ¿a ti no te gustaría tener 8 brazos? Bueno, no lo sé, en algunas ocasiones sí, mientras tuviera algo que tocar. Bueno, cuando estás con tu mujer, podrías tener 8 brazos, te divertirías más. Podrías estar con tu mujer y con los niños a la vez, cuidando. Eso, a los efectivamente, niños. Tienes razón. Pero yo, si tuviese 8 brazos, sería feliz porque podría conducir, tuitear y tocarme la nariz a la vez. Ah, pero no lo haces ya. No, porque con la Guardia Civil que hay, vamos. Ah, vale. Y imagínate a la muchacha bailando sevillanas, parecería en helicóptero, sería divertidísimo, la muchacha con 8 brazos. ¿Y tú vas con castañuelas? Bueno, eso es un escándalo. Bueno, ya ves, parecería como las estas de los que están haciiendo obras con el martillo hidráulico, igual, sevillanas con el martillo hidráulico. Y te voy a hacer un repaso de otras cositas que vamos a tener. A ver, destrózame ya el programa totalmente. Hemos hecho ya repaso al cómic, lanza de Longinos. ¿A dónde vamos? Al Museo Sorolla de Valencia. Vamos a seguir hablando de filosofía. Sí. Esto ya un día quiero hablar solo de filosofía. Hay una sección que este verano a mí me está encantando. Verás. Que es la escena del crimen. Sí. Y más desde que veo series tipo Cashel o Elementary, esta sección me gusta mucho. Y van a hablar de los laboratorios forenses. Estás tomando nota, ¿no? Estás tomando nota. Sí. Joder, esa sección es maravillosa, de verdad. Y Lorenzo Fernández, que yo creo que estará flipando esta semana porque va a hablar de Roswell y su misterio OVNI. Mira, hace muy poquito hay un curso en la Complutense acerca de cuál es el futuro del fenómeno OVNI. Pues mira, podría ser que habláramos de OVNIs, podría ser, bueno, no lo sé. A mí me encanta cuando hablamos de OVNIs de La Rosa, pero este en concreto fue el supuesto primer avistamiento, si no me equivoco, y es el más comercial de todos, porque comercial, a partir de ahí... Sí. Sí, se ha montado un merchandising alucinante. La imagen que tenemos todos los extraterrestres en anito cabezón como el de American Dark sale de aquí. Es como el Sandra Bullock de la ufología. Pero yo tengo una teoría para demostrar que no existen los ovnis. Pero debería contar a Lorenzo. No, mejor a Manuel Carballal para que se la suelta a Lorenzo algún día. Sí, ese ritmo. Bien. Ahí has dado la clave, sí. A Manuel y luego ya le llega el mensaje a Lorenzo. Sí. Hay una cosa que yo no entiendo, que es porque todos los ovnis siempre se estrellan en Estados Unidos y en el campo. Es decir, el OVNI lo ve el tío Eufrasio, el de la Genara, el tractorista, pero no aterriza en plena Gran Vía, ¿no? Yo te digo porque si yo fuese OVNI, fuese extraterrestre, un OVNI, yo llegaría y me plantaría en la final de la Copa Oro para ir al centro campo y haría un calvo para decir, terrestre, aquí estoy yo, Álvaro Velázquez de Plutón. Entonces por eso yo creo que los OVNI no existen. Tarjeta roja, Álvaro. Bueno. Bueno, pues ahí están las claves. Vamos a ver si tienes razón o no, ¿eh? No sé yo. A ver cuánto acertamos. A ver cuánto, pero vamos, en esta ocasión, esta semana, ha habido pleno. Sí. Enhorabuena, ¿eh? Funciona tu máquina, tu máquina funciona, sí, la del tiempo. Mis espías sueltos por los estudios de Onda Cero. Bueno. Gracias, Álvaro. Que disfrutes de... ¿Dónde estás? En Sanabria, ¿no? En el lago de Sanabria, hasta ahora estoy pasando el verano. Qué suerte, nosotros aquí a 30 graditos. ¿Cómo lo sabías, que iba a apretar aquí en Madrid? Has dicho, vale, sí, participo en La Rosa, pero yo al fresquito. Mírale, si es que... Comiendo chuleta de ternera y pulpo, esto es una maravilla. Esto es lo que tiene información privilegiada. Bueno, gracias Álvaro por estos minutos compartidos y la semana que viene hablamos de nuevo. Fuerte abrazo, Martín. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Tiempo para los microrelatos en La Rosa de los Vientos y no podía ser de otra manera. El primer crononauta de la historia, nos lo preguntamos, hablamos de viajeros en el tiempo. Hoy, pues este microrelato versa sobre ello. No hay tiempo. El autor Sergio Esteban López desde Toledo. Lo emitimos esta temporada, lo recuperamos. Narrado por Remedios Márquez y realizado por Pepe Menchero. Por fin lo logró. La defensa de su tesis sobre modelos físicos de teletransporte de átomos y envolvimiento cuántico le había otorgado el doctorado cum laude en mecánica cuántica y el privilegio de pertenecer al selecto y elitista club de los doctorados en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero para Antonio, ese solo era el primer paso para alcanzar su anhelado sueño. Ser capaz de dominar el tiempo y convertirse en el primer crononauta de la historia. De hecho, su primer modelo experimental había obtenido éxito al realizar un salto de unas décimas de segundo de una partícula de helio. Con los medios que a partir de entonces pondrían a su disposición, perfeccionaría el modelo. Esbozó una leve sonrisa al pensar que era irrelevante cuánto tardaría en construir la máquina. Daba igual, pues al final, si tenía éxito, el tiempo estaría en sus manos. 2 años después, comenzó los experimentos con un ratón blanco de laboratorio, al que bautizó con el sugerente nombre de Cronos. Las primeras experiencias suponían saltos apenas perceptibles, pero con posteriores modificaciones en los campos magnéticos, logró que Cronos apareciera 30 segundos después junto a un suculento trozo de queso sin haber tenido ocasión de tocarlo. Los segundos se convirtieron en minutos, los minutos en horas, y un par de meses después, el pequeño animal tardó 3 días en aparecer bajo la bruñida campana que se encontraba sobre él, en perfecto estado y sin efectos secundarios. Ya era una realidad. Con unas cuantas ecuaciones más, sería él quien podría acceder a cualquier tiempo pasado o futuro a su antojo. Es curioso, pensó. Hasta este momento no se había planteado qué época querría visitar, si viajar al pasado o adentrarse en las insondables brumas del futuro. Un sentimiento de repentina vanidad le hizo decantarse por lo segundo. Sería el profeta de su generación. Siempre le gustaron los números redondos, por lo que tecleó sin vacilar los dígitos que conformaban el 1 de enero del año 3000. Una fuerza inconmensurable le empujó y arrastró a través de un caleidoscopio infinito de luces, colores y formas. Cerró los ojos y sintió como si su cuerpo fuera a desintegrarse de un momento a otro. De repente, todo cesó. Sintió un suave viento en su rostro y poco a poco pudo percibir que era de día. Miró a su alrededor y contempló una sucesión interminable de maleza y matorrales. Echó a andar sobre una espesa capa de polvo y barro, hasta que chocó con estructuras metálicas herrumbrosas que debían ser restos de edificios. Siguió andando en busca de algo o de alguien, pero nada. El único sonido audible eran sus propios pasos en una enorme isla de silencio. Unos instantes después, por fin logró escuchar algo. Eran sonidos leves, sutiles, apenas perceptibles. Agudizó el oído y se dirigió al lugar de donde provenían los ruidos. Entonces los vio. En segundos, su cara mudó del asombro al intenso terror. Con los ojos desencajados, casi fuera de sus órbitas, echó a correr mientras gritaba a través de una risa delirante. ¡No tenemos tiempo! ¡No tenemos tiempo! Días después, el ayudante de laboratorio, alarmado por la súbita desaparición de su jefe, solicitó la copia de la llave de la sala donde el doctor Antonio Buendía custodiaba su proyecto. En compañía del vigilante del laboratorio, abrieron la puerta y ambos se unieron en un desgarrador grito de horror al observar el cuerpo del doctor cubierto por centenares de enormes cucarachas. Cuatro minutos para alcanzar las 4 de la madrugada. Borja, vamos a acabar con una sonrisa, por Dios. Sí, pues mira, hoy más que una noticia curiosa, te voy a traer un invento curioso. Mira, yo estoy preocupado con esto de que se están perdiendo las viejas costumbres de toda la vida. Tú antes ibas a un restaurante y ¿qué pedías? Pues el vino de la casa con casera. Ibas al campo y no te llevabas una neverita con Coca-Cola como hacemos ahora. Pues te llevabas un botijo como Dios manda. Pues bien, dicen que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, renovarse o morir, y esto es lo que ha debido de pensar Joan Ibáñez, un estudiante de diseño industrial de la Universidad Politécnica de Valencia, quien, ojo al dato, ha rediseñado el botijo tradicional. Vamos, el típico que utilizaban nuestros abuelos en esos días calurosos de siega. Pues eso es lo que ha rediseñado. Y dirás, ¿y cómo se rediseña un botijo? Eso digo yo, porque el diseño es sencillito, ¿no? Que parece, es que un botijo parece que es algo que está más que inventado y que no hay por dónde darle vueltas. Pues bien, lo que ha hecho Joan ha sido darle una doble función al poder beber de él con forma, de la forma tradicional, pero también se puede utilizar como si fuera una jarra. Entonces, lo bueno es que al estar hecho de barro blanco, conserva las propiedades refrigeradoras del botijo de toda la vida, pero soluciona el problema de que en verano, bueno, pues tenemos la nevera llena hasta arriba de cosas, entonces tú con este botijo jarra, pues dejas tu agua afuera y no hace falta que lo metas en la nevera, y además que es muy cómodo. Y bueno, para que el que se haya quedado con ganas, lo malo es que el botijo todavía no se vende, ya que solo una patente, están en busca de financiación, y bueno, pues algún inversor está sediento de invertir, pues puedes ver el juego. ¿Qué juego? Oye, el botijo de publicar, que se llama Boomwell, acabamos de publicar y se puede ver Almohadilla Rosa Vientos y veréis la imagen del botijo. Sí, sí. Y el enlace al vídeo se llama Boomwell y lo pueden ver en Vimeo. Bueno, curioso. Sí. Toma, este botijo para ti y este otro para quien te lleva a casa. Mírale. Martín, calladito, qué guapo estás. Un saludo a todo el gremio de taxistas. Y lo bien, no sé, vuelves a casa contento. Yo vuelvo a casa contento, cantando. Animado. Vivo cantando. ¿Vives cantando? Sí. Además te hace versiones en inglés y todo. no tanto. Prefiero dile más. Que se anime con esta. ¡Opa! ¿Eh? ¿No? Con esta o con la de Pacu. A ver, un último apunte. ¿Qué me vas a contar tú de Pacu? Te traigo algo un poquito peligroso para los escandinavos. Y es que hay un pez, el pez Pacu, que muerde los testículos, como lo oyes. Resulta que el Pacu, que es un pez nativo de Sudamérica y primo hermano de las pirañas, ha aparecido en las aguas del estrecho sueco-danés de Øresund. Esta especie de pez tiene unos dientes capaces de romper las redes de pescar y los dedos. Pero es vegetariano, entonces dirás tú, si es vegetariano, ¿por qué se come los testículos? Porque le gustan las nueces, entonces confunde las nueces con los testículos. Tú imagínate ahí. No quiero ni pensarlo. ¡Ah! ¡Qué cruel eres, Martín! No lo hagas, no sigas. ¡Ah! ¡Ya vale! Es que me estoy imaginando la escena. ¿Qué es mejor, esto o Pacu en el taxi? Vale, Pacu, Pacu, así. Hasta la semana. Me vas a crear un problema. No. Hasta la semana que viene. ¿O no? ¿Qué pasa? Si desaparezco ya sabemos por qué es. Regresamos la semana que viene. Interesante, buscar las imágenes, porque parece un noax, parece un fake, lo del pececito este. Sí, porque se está sucediendo varios años, pero bueno, parece interesante. Hasta la semana que viene, La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado. Recordad, solo reconociendo lo que somos, obtenemos lo que queremos.